Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que no se espanten, se está grabando en una transmisión entre el edificio Baxter y la Raticueva, ¿verdad, carnal? Que ya tengo el nombre oficial de mi vivienda. Le podemos poner el cubil ratonil. El cubil ratonil, eso me gusta. Un pachón. No, me late, me late. Y sí, no se preocupen, les digo esto, no se preocupen respecto al audio, porque sabemos que hemos tenido por ahí temas cuando hemos grabado de esta manera y que nos pasa que de repente no se sincroniza el audio y todo eso. No se preocupen, ya lo probamos. Es un método a prueba de tontos, así que no nos puede salir mal, ¿verdad, carnal? Es una mezcla entre análogo y digital, muy chistoso, pero pues queda bien. Sí, algún día les platicaremos bien qué onda con esa técnica, pero en fin. Pues carnal, ¿qué cosas? Una semana más, ya vimos la película de X-Men, ese va a ser Oh, el tema sí. principal esta semana, ¿cierto? Oh, sí, la vimos en una función especial, de hecho. Sí, que eso me encantaría hacer mención, y lo haremos también en la segunda parte, que le queremos dar un agradecimiento enorme, gracias totales al buen Enrique Melgarejo, que tuvo a bien invitarnos, y también a toda la gente de Fox, de 20th Century Fox en México, ya que pues vimos esa función muy especial en las oficinas de Fox. Y la verdad que vale mucho la pena y muy curioso y se me hace muy apropiado, ¿no? En las oficinas de Fox pues tienen su salita de cine. Sí, una salita así pequeña, efectivamente, pero muy a gusto, en la cual pudimos ver la película sin ningún problema. Bueno, salvo el pequeño detalle de que la proyección fue en 3D. Sí, ya hablaremos un poquito de eso. Yo siento que la película por sí sola no ameritaría un 3D, pero bueno. Efectivamente, sí, y la verdad, pues tú sabes que a mí sí me incomoda un poco el 3D por el tema de los lentes, ¿no? Pero bueno. Sí, es todo eso de que no, los que sí usamos, pues los espejuelos, ponerse otro par, ahí está canijo. Sí, pero pues ni hablar. O sea, la verdad, digo, es lo de menos. La verdad, como dicen por ahí, a caballo regalado no se le ve colmillo. Eso sí. Y fue una excelente película, una función muy a gusto con compañeros del medio comiquero, con muchos de ellos, de diferentes medios, de Comicase, de La Cueva del Nerd, de Asamblea Comics, o sea, mucha gente. El buen amigo Spike Valentine, que ya hablaremos un poquito de un comentario que hizo ahí en la película. Pero pues muy padre, la verdad fue una experiencia muy, muy padre. La verdad que sí, pues no sé, de estas cosas pachonas que nos deja hacer el café, sin duda. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y pues antes de lanzarnos con la película, que eso lo hablaremos en la segunda parte, les tenemos la noticia de que esta semana pues no hay café de Westeros. Porque no hubo capítulo de Game of Thrones. Sí. Ni Fue un fin modo. de semana algo triste, o un inicio de semana algo triste. Sí, como que faltó ahí algo de Westeros, sí. Pero hay que hacernos a la idea de que nada más quedan tres capítulos. Tres, ¿verdad? Sí, Ocho, nada nueve, más diez, tres sí, cierto. y pues hay que acostumbrarnos de que no va a haber capítulo, pero ni modo. Pues sí, nos quedan tres emisiones más del Café de Westeros. Esta semana no hubo. Pensábamos hacer como que por ahí un recuento, pero pues si cada semana estamos haciendo uno, como para qué, ¿no? Sí, aparte, digo, ya habíamos planeado por ahí algo para el final de temporada y pues mejor lo dejamos para ese momento. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y pues bueno, lo que se avecina el próximo capítulo va a estar, la verdad, buenísimo. O sea, le tengo unas ganas locas, y yo creo que esa anticipación que nos traen va a ser muy, muy buena, ¿eh? No estoy seguro de que lo hayan hecho nada más por esto, pero seguramente que el factor anticipación y del fan y todo eso tiene algo que ver Sí, con el seguro. retraso del capítulo. Segurísimo. Así que pues bueno, les debemos el café de Westeros esta semana, pero se los cambiamos por un café mutante, ¿no, carnal? Café mutante, sí, me late, me gusta eso. Sí, donde pues bueno, básicamente vamos a platicar un poquito de X-Men, pero en el sentido de las historias que más nos han gustado a ti y a mí, de X-Men, y que podemos recomendar, o que tal vez no sean las mejores, pero las podemos recomendar porque nos han gustado, ¿no? Y ¿sabes qué? También son historias, porque ahorita que lo estábamos pensando y demás, al planear este episodio, pues historias que también tienen que ver en el sentido de esta película. Porque hay mucho por ahí. Sí, bastante, bastante. Pero antes de lanzarnos con el café mutante, pues noticias, avisos y diferentes cosas que tenemos para esta semana, carnal. Arrancámonos. Ok, bueno, no sé si supiste, pero Alan Moore va a sacar un proyecto de. Pues para cómic en línea. Alan Moore haciendo un webcómic. No exactamente, él está creando una aplicación para que puedan, para que distintos creativos puedan lanzar sus cómics a través de esta nueva aplicación. Órale. Se llama Electricomics. Electricomics, bueno, creo que nada más a él se le pudo haber ocurrido. Sí, está chistoso el asunto. Y lo que me llama mucho la atención es que incluso él lo dice, la idea no es nada más transportar la imagen normal que nosotros conocemos de cómic y ponerla en la pantalla, ¿no? Eso cualquiera lo hace. Lo que es lo que la colaboración, ahorita te pongo bien todo esto, pero bueno, el chiste de lo que Moore plantea es que lo que ellos quieren es hacer una serie de herramientas para poder trasladar el cómic de una manera que se sienta innovadora. Muy a la onda de lo que planteaba este... ¿Mark Waite? Scott McCloud. Uh-huh. De que lo que quiere es un formato que no nada más... o sea, que no nada más veas la imagen ahí de cómic, ¿no? Sino que sea un storytelling, una narrativa distinta, facilitada a través del medio digital. Wow, pues me suena un poquito más arriesgado de lo que tal vez ha hecho Mark Waite con los cómics, los tipo Motion Comics o Infinite Comics, como lo tiene Marvel, ¿no? Se oye más arriesgada esta propuesta. No sé qué tan viable sea, o sea, no sé qué tanto se puede reinventar la rueda, ¿sabes? Pues yo tampoco, me da mucha curiosidad. El estudio que lo está haciendo se llama Ocasta Studios. ¿Ocasta? Ocasta. Ok. Y pues, digo, obviamente Moore está involucrado. No sé cómo se vaya a poner este asunto, pero también la idea es que una vez que ellos desarrollen estas herramientas, digamos, este paquete de herramientas, esta aplicación, que incluya un montón de cositas que puedan utilizar otros creativos para ellos poder lanzar su cómic, utilizar estas herramientas y aplicarlas en su propio cómic. Se oye sumamente interesante, sumamente arriesgado, innovador, me atrevo a decir. Yo creo que tienen de su lado esta compañía de Ocasta, creo que tienen, sí, de su lado a uno de los creativos más influyentes del cómic a nivel mundial en la historia. Tiene mucho que él no hace, bueno, sí ha estado haciendo cómic, pero pues no, que no ha estado metido tan fuerte en el medio. No sé qué tanto conozca lo que hoy ya existe, ¿no? O sea, o lo que hoy ya existe como webcomic, como motion comic. Yo esperaría que se documente y no salga con algo muy similar a lo que hoy ya tenemos, ¿no? Porque sabemos que el señor Moore anda desconectado de casi todo. Bueno, pero también no es nada más Alan Moore, ¿no? O sea, tiene todo un equipo de trabajo alrededor de él. Puedes leer algo bueno. Y curiosamente, Moore, yo me imagino que viene a colación, está trabajando en un cómic nuevo, que seguramente va a salir a través de esta plataforma. Ah, ok. Eso está interesante. ¿De qué? Se llama Big Nemo. ¿Big Nemo? Y sí, es la continuación de la historia de Little Nemo. No. Es en serio. ¿Cómo crees? O sea, es como si Little Nemo de... Como, bueno, no sé cómo le pusieron en español. El pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, algo así, ¿no? Algo así. Que recordarás que hubo... Bueno, es un cómic, de los primeros cómics, de las primeras tiras cómicas importantes en el medio, que pues en su momento se recopiló ya como un libro de cómic. Tuvo sus propios cómics, fue muy famoso. Little Nemo en Slumberland, ¿no? ¿Era? Uh-huh, exacto. Y te acuerdas que hubo una película animada, ¿no? Por ahí. Uy, esa película que fue un dolor de cabeza para todos los involucrados. Porque era una película, para los que estén interesados en esta onda de las historias raritas de las películas que se hicieron, era una película que conjuntaba, o lo que se trataba de hacer, era juntar a dos estudios de animación muy importantes en su momento. Uno japonés, ahorita les busco el dato, pero bueno. Ha de haber sido, creo que, ¿no era Sunrise o algo así? La verdad no me acuerdo. Pero el chiste es que era quería hacer la amalgama de la animación japonesa con animación, pues de este lado del charco. Ay... Terminó no jalando, hubo mucha gente involucrada en un principio, estuvo involucrado creo que por ahí Spielberg y terminó no haciéndola. ¿A poco? Híjole, o sea, sí, fue de verdad un... Cuando les digo que fue un dolor de cabeza, lo fue. Y curiosamente el resultado final, pues no es tan mala. O sea, realmente no es exactamente mala, pero para todo el tiempo que se tomaron y todo el esfuerzo que le pusieron a esta película, no fue lo que se esperó, la verdad. Yo nunca la he visto, ¿eh? No, ¿te suena? ¿No la has visto? O sea, he visto cortos, he visto, pues, vaya, diferentes pedacitos aquí y allá, pero jamás la he visto completa. Yo la he visto completa más de una vez. Al final, algunas escenas asombrosas, ¿eh? Pues no me extraña, estaba viendo por aquí, ¿sabes quién estuvo involucrado? Dime. Verdaderas leyendas. Ray Bradbury. Ya, por ejemplo, escritor, por ejemplo, de Fahrenheit, 452. Ah, esa mera. Y de Crónicas Marcianas. Ya, para empezar. En paz descanse, ¿te acuerdas que falleció hace poco, no? Sí. Ya nos dejó el señor Bradbury. Y también Moebius. John Girol Moebius estuvo involucrado. Te digo que había mucha gente involucrada en esto y nomás no salió. Fíjate, te soy honesto, yo no la he visto. Fíjate ahora que este, yo creo que se me va a quedar de tarea, la quiero ver, ¿eh? Sí, la verdad es que está entretenida, pero, híjole, ya, con estas expectativas de la gente que estuvo metida en todo esto, vas a decir, bueno, ¿y en qué momento esto empezó a salir así, no? Yo creo que a lo mejor eran tantos creativos o tanta gente que metió las manos que pues, tal vez no hubo un orden, ¿no? O una coherencia, no sé, estoy especulando, honestamente. Es probable, sí, y también que tomó mucho tiempo en hacerse, scripts iban y venían, venían también actores que de doblaje que iban a estar metidos en esto, y hoy se salían, y directores, y ya, en fin. Y ya me acordé del estudio japonés que estuvo metiendo las manos en esto. ¿Quién era? Ghibli. ¡No! Estudio Ghibli estuvo metido en Little Nemo. No manches, o sea, Miyazaki. Sí, o sea, el estudio de Miyazaki estuvo metido en esto. La verdad, pues, para todo lo que salió. Ay, ay. ¿Y te acuerdas que? No salió tan bien. ¿Te acuerdas de un videojuego? Sí, había un videojuego de Capcom. El Nintendo Entertainment System. Sí, de Capcom. De Capcom, muy rarito. Pero no sé, la verdad es, no estaba tan malo, ¿eh? Algo difícil, para mí fue algo difícil, ¿eh? Estaba súper complicado. Bueno, pero la verdad es que yo también lo encontraba muy complicado. La verdad es que tenía mucho que ver con la película, ¿eh? Porque la película ya es vieja. Sí, es sí, sí. Es del 89. Y el juego salió por ahí de los 90, entonces seguramente sí, sí estaba muy basada, ¿eh? No tanto en la tira original de Winsor McCay. Oye, nada más para que se den un quemón, de verdad. Fíjense, en 1989 también fue el año en el que salió Akira en animación. ¡Órale! ¿Sí es cierto? O sea, como que algo tuvo de especial ese añito, y aparte el hecho de que, bueno, pues dos grandes producciones que prometían bastante. Akira como que sí lo logró más, pero en fin. Mira eso, qué interesante. Fíjate, sin querer nos fuimos por ese lado. Algún día hablaremos un poco más, yo creo, de Little Nemo. O sea, la idea ahora entonces de Moore es continuar las aventuras de Nemo, pero ya de grande, de adulto. Sí, porque la historia del pequeño Nemo es un niño que, pues, se mete en sus sueños, donde hay un mundo fantástico, y él tiene que ayudar a resolver un enorme problemón. Y cuando lo hace, es solo un niñito. Y pues ahora la idea de Moore es, bueno, ya pasaron las aventuras del pequeño Nemo y ahora pues vamos con el Nemo el grandote, ¿no? Vamos a ver cómo se pone ese asunto. Que quién sabe, ahí no sé si ya los derechos expiraron o si hay licencia por parte de la familia de Winsor McCay de continuar la publicación usando un personaje aunque ya sea adulto, ¿no? No sé si esté sí. en ese vacío legal en el que pues ya los derechos ya son de alguien, ya no son de nadie, ¿no? A lo mejor pasa, por ejemplo, con Peter Pan, ¿no? Puede ser. Sí, los derechos como tal, pues no existen. O sea, son de dominio público. Es de dominio público. O sea, no existen, pero sí existen, ¿no? O sea, existen en el sentido de que cualquiera puede usarlos. Sí, o sea, yo podría hacer una historia de Peter Pan, pero no podría agarrar personajes que usó Disney. O sea, no podría agarrar el Peter Pan de Disney, ¿no? Exacto, puedes utilizar un facsímil de Peter Pan, que por cierto, si están interesados en Peter Pan y en los facsímiles de Peter Pan y demás, hace poco tocamos el tema de Rat Queens. Ah, Rat Queens, sí. El mismo escritor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, está escribiendo una serie también para IMAX que se llama Peter Panzerfaust. Peter Panzerfaust, ok, sí, sí la he escuchado, no sé de qué trate. Es algo así como Peter Pan en la Segunda Guerra Mundial. Digo, no manches. Panzerfaust, pues es el Panzerfaust era un arma que se utilizaba precisamente, estaba diseñada para detener los tanques Panzer de los alemanes. No manches, oye, has de estar... Y mira, tienen cierto sentido porque Peter Pan, la historia era en los 1800, ¿no? Ajá. Pues si Peter hubiera seguido creciendo o algo así, pues sí llega fácil a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No lo había pensado de esa manera, sí. Sí, de verdad, llegaba sin problemas. Wow. Es Curtis J. Weave, o Weavey, algo así. Es el escritor de Rat Queens. Es el mismo que escribe Rat Queens. Que va por ahí tener una serie. En un número que viene van a cambiar, ahora sí que de portadas, ¿no? En la portada de Rat Queens va a dibujar el que hace las portadas de Peter Panzerfaust y viceversa. Va a estar rarito. ¡Ah, qué padre! Oye, me parece más que excelente. Hay que seguirle la pista, porque el de Rat Queens tú me lo has recomendado mucho. No sé si ya conseguiste el TP. En físico todavía no, pero no desesperéis. Y por cierto, no sé si lo viste por ahí, que nuestro buen amigo José Ángel Quitay te manda a decir que ya salió el TP de Black Science. Sí, ya de hecho hasta le contesté todo porque pues sí, hay que apuntarse también a ese, está bastante pachón. Y pues ya la curiosidad, ¿no? Yo me quedé en el número 5, así que no vi en qué acabó ese arco. Ajá. Y ya no lo compré porque dije, ay, pues espérate, va a salir el TP en cuestión de un mes. Y dije, ok, mejor me lo compro por ese lado. Y pues ya, apuntadísimos también con Black Science. Sí, también me encantó ese, los primeros dos números que yo leí, me gustaron mucho. Y el de Rat Queens nada más leí el primero, muy bueno, muy divertido. Entonces, pues desde luego que le daremos seguimiento a ese también. Por supuesto. ¿Y qué más tenemos, carnal? Pues no sé, bueno, tú tenías algún anuncio por ahí parroquial especial, ¿no? Bueno, sí, uno, tenemos que dar un tremendo agradecimiento también a Ramón Espinosa, a Caro, su esposa, a Glenn Miller y por supuesto a Eric Valdés por habernos invitado a participar en el lanzamiento ya oficial del webcomic de Furry Bitches. Que fue un evento fantástico, estuvo genial, yo estoy muy agradecido por eso. Que nos tocó, nos retuvo la lluvia un rato en la ocasión, pero bueno. Sí, Vértigo Galería, por cierto. Un saludo sí. A Vértigo Galería, que excelente lugarcito, yo no lo conocía. Yo tampoco, no estaba ni por tantito enterado del lugar. Es un gran foro para hacer ese tipo de eventos. Sí, es una es tienda, hay libros, hay discos, hay cómic. Mucho cómic nacional, o sea, se distribuye mucho cómic nacional, eso me dio mucho gusto. Sí. Pero también hay un espacio para exponer obras, o sea, para poner ahí, pues tanto obra plástica, pintura, escultura, etcétera, foro como para hacer proyecciones, para hacer presentaciones. Supe que hay tocadas, hay bandas, pues la verdad, muy bien, ¿eh? O sea, y en un lugar muy, muy céntrico. Muy céntrico y como que se presta, ¿no? Sí, por la zona. Exacto, es una zona pues hartamente reconocida por ser prolíficamente artística. Sí, efectivamente. Y algo que también pues me dio mucho gusto, obviamente el lanzamiento de Furry Bitches nos apoyó de alguna manera a lanzar ahora sí el canal de YouTube del Café Comiquero, ¿no? El estreno prometido que no exactamente estaríamos poniendo los episodios del café en el canal. No necesariamente. Estaríamos poniendo otras cosas. Ténganos un poquito de paciencia en ese sentido. Pero bueno, ya está el lanzamiento del canal, cosa de que le vayamos metiendo contenido. Y qué bueno que lo lanzamos con algo así, fíjate. Me dio mucho gusto que fuera con un proyecto divertido, muy bien hecho, de mucha calidad y sobre todo pues de muy buenos amigos, ¿no? Que lo están trabajando. Por supuesto, y bien lo dices, muy divertido. O sea, si quieren reírse de verdad un rato, Nada más entre la feria y bichas. Oye, por cierto, que qué bonito kit de prensa, ¿eh? Es de los kits de prensa más bonitos que he visto en la vida. Hay que presumirlo, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Creo que nos ha hecho falta presumir ese asunto. Sí, estaría bien. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y también en otro aviso parroquial, bueno, para cuando escuchen esto, seguramente ya estará terminando o estaré de regreso incluso, pues de la Comic Fest en León. Exacto. Que pues lamentablemente no nos pudiste acompañar, carnal. Qué lástima, ojalá que para la próxima sí puedas ir con nosotros. Ya, la próxima, eso sí, seguro que sí. En esta ocasión fue algo... ¿cómo decirlo? O sea, sabía que iba a venir, pero pensé que no y ni modo, tuve que atenderlo. Sí, ni hablar, carnal. Pues te digo, no sé. Al momento que estamos grabando esto, es un miércoles, todavía no tengo idea de qué tal haya estado. Yo espero que todo haya salido súper bien. Ya, seguramente. Me vas a hacer mucha falta, mi hermano, porque necesitamos esa réplica padre que hay entre tú y yo, pero para la próxima será. Qué bueno que no dijiste que avisas, porque oye, hace falta quien cargue el equipo, ¿no? O sea, ay, sí, porque mi celular pesa un chorro, ¿no? No, dales la ilusión de que de veras somos profesionales. Oye, por cierto, una noticia que me hizo ruido en el lado, pues no cinematográfico, pero sí de la pantalla chica de Marvel. A ver. Que ya eligieron a Daredevil. Sí, ya lo vi por ahí la nota. No se me quedó el nombre del actor, no lo tengo, no sé si tú te acuerdas de él. Era con cera, Charles algo, Charlie Cox, no conozco al actor, se ve chistosón. Ajá. Y pues qué caray, ahora vamos a ver cómo le hace Marvel para meterse en este asunto de las series. Pues sí, porque ya vimos que Agents of S.H.I.E.L.D. tal vez no fue la mejor forma de arrancar. Dicen que el final de temporada o que los últimos capítulos se han puesto muy buenos, pero es como que una consecuencia lógica de Capitán América de Winter Soldier, o sea, por lo que pasa en Winter Soldier, no tanto tal vez por la serie en sí. Y aquí, por ejemplo, en Daredevil, pues está el asunto de que es a través de Netflix. Así es, que pues yo esperaría que fuera una onda de grabar la primera temporada, no sé, tal vez de 10, 12 episodios a la Game of Thrones y subirlos todos y aviéntatelos al momento que quieras, ¿no? Sí, y también, bueno, el hecho de que pues Netflix tiene mucha calidad. Sí, tú sí eres un poquito... Son muy buenas. Uh-huh. Yo creo que no se aventarían algo así tan al vapor como para que saliera mal Daredevil, ¿no? Lo que sí me pongo a pensar, ¿ves la cantidad de productos, de series relacionadas con cómics, tanto de Marvel, de DC, de otras editoriales, que están en el mercado o que van a estar? Sí, ya son bastantes. Mira, recapitulemos rápido. Viene de Daredevil. Ok. Por lado de Marvel, ¿no? Va a estar la de Luke Cage y Iron Fist. También de Marvel, también por Netflix, ¿no? También por Netflix. Va a estar Jewel o alias Jessica Jones, no sé cómo le vayan a poner. Ya van cuatro. Ajá. Y también de Marvel está Agents of S.H.I.E.L.D. Ok, sí, ese ya tiene rato, pero ahí están cinco. Cinco. Y si nos vamos del lado de DC, está ahorita Arrow. Que es la más famosona por el momento para ellos. Flash, que es a la que tal vez le tengo más ganas de ver. Sí, el trailer se ve bastante bueno. Constantine. Ah, se me olvidaba Constantine. Un Constantine muy decente, según yo. Sí, muy apegado. Y Gotham. Y viene Gotham, que es la que no sé qué pensar de ellos. Sí, no, ni yo tampoco. ¿Cuántas van? Nueve, ¿no? En total. Pero aparte eso es un male de Walking Dead. Que es de cómics, pero la gente no la relaciona tanto con el cómic, fíjate. Es verdad. Hasta después como que les cae el 20 de... ¡Ay, cómics de Walking Dead! Sí. Sí, y así de... ¡Ay! Y ya les empieza a gustar y se envician y qué bueno. Pero esa... O sea, sí, yo sé que es de cómic. Todo mundo lo sabemos, los que estamos metidos en esto. Pero no se me hace que esté tan relacionada, o sea, que... Cuando uno dice The Walking Dead, o sea, la gente que nada más ve la serie no dice, esto viene de un cómic porque no viene de un superhéroe. Lo hemos platicado muchas veces, el cómic, para bien o para mal, está asociado con el género de los superhéroes. Sí, correcto. Y a eso le añadimos que va a ser otra que es iZombie, que es también de un título, creo que es de Vértigo. No me hagas mucho caso, pero creo que es de Vértigo. De esa no estaba enterado. Entonces, pues ya son mínimo 11 productos, 11 series diferentes en la televisión. Que son originales de un cómic, ¿no? Sí, bien lo dices, 11 productos solamente en televisión. más toda la bola de películas, más series animadas. Que las series, que si nos metemos ya en series animadas y en películas, la producción de entretenimiento que tiene su origen en el cómic es ahorita gigantesca. Sí, un muy buen tiempo para ser geek. Sí, aunque sí me queda la espinita de y esto no los empezará a hartar en algún momento y va a tronar, o sea, quién sabe. Quién sabe, está todavía eso en el aire, ¿no? De cuál va a ser el primero en torcer. Pero con películas como la que vimos de X-Men First Class, como que dices, digo, perdón, X-Men Days of Future Past, dices, sí hay esperanza, ¿no? Y pues más que, o sea, es que es lo curioso, da esperanza y lo hicieron los de Fox. Fox que durante tantos años, la verdad, hicieron chicharrón la franquicia. Sí. Y ahora lo arreglaron. Ahora, ¿tiene mucho que ver el hecho de que regresó Bryan Singer? ¿O el hecho de que Matthew Vaughn seguía escribiendo partes del guión o estar involucrado? No sé si sea un tema de creativos o que Fox dijo, pues, ¿saben qué? Háganlo ustedes porque ya no le encontramos cómo, ¿no? Estoy seguro que sí tiene mucho que ver los creativos involucrados, pero en el sentido de que, pues, viendo Fox viendo cómo le salieron cosas como X-Men 3 y Wolverine... Origins, ¿no? Esa. Yo creo que dijeron, pues, a ver, los que estaban antes, éntrenle de nuevo, ¿no? Sí, algo bueno antes de poder hacer mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que va por ahí. Pues sí, cosa muy contraria de lo que hizo Sony con Spider-Man, pero esa es harina de otro costal. Ya también platicaremos después de eso. Sí, si ustedes, yo sé que les debemos hablar de Amazing Spider-Man, pero todavía no agarro valor. Sí, yo me platicarás de qué se trata. Sí, ya lo platicaremos un poquito, tal vez tengas que verla un rato por medios alternativos, pero no sé. Es probable, pero me niego a darle mi dinero a Sony. Sí, no se lo des. Anyway, ¿alguna otra noticia, carnal, que tengamos que comentar? Pues digo, realmente importantes nada más estos. Muy bien, y bueno, también, por ahí alguien, un amigo por cierto, que es amigo tanto del Café Comiquero como amigo de la chamba, de mi trabajo claro, que me da de comer. Por ahí me puso en el Facebook una pregunta. Dije, órale, que si hubiera una especie de Justice League o Avengers o algo así con personajes de cómics mexicanos, ¿quiénes estarían? Está interesante, ¿no? ¿Y sabes de qué lo acompañó? De esa infame imagen en la que ves a Calimán peleando contra el Loco Rojo, o sea, Galactus. Ah, ok, ya. Pues sí, probablemente se podría hacer, pero como que por etapas, ¿no? Pues sí, porque hay personajes que por diferentes épocas de en que se desarrollan sus historias, pues no checan. Claro. Por ejemplo, pues estoy seguro que se podría hacer algo interesante de los Vengadores del cómic mexicano en los 90s. Ah, sí, seguro, ¿no? Tienes, no sé, a Ultrapato. Por ejemplo. Tienes a los de, no sé, Sinacros. Ok. ¿Quién más estaba? Tal vez algo con Meteorix de Jorge Brake. No, mira, no lo tenía en la cabeza. Y bueno, el que sí es como que un pequeño universo, un mundito en sí mismo, es pues todo el... ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿El Clemenverso? Todo el Clemenverso. Pues sí, ese podría ser ya más contemporáneo, ¿no? Pero pues sí, podríamos poner por ahí... Si extrañan algo estilo Constantine, pues bueno, está Leónidas Arcángel. Ándale, sí. Y si algo como que muy clasicón, podríamos pensar, pues, tal vez Fantomas, la Amenaza Elegante, ¿no? Pantera, claro. Y Calimán juntos, pues sí jala, ¿no? Seguro. Bueno, si quieren algo más... Si quieren como que el factor Rocket Raccoon para el equipo, pues metemos al Bulbo. El factor Rocket Raccoon. Ándale, es así como más para los Avengers noventeros. Un tipo Rocket Raccoon o Dupe, ¿no? De los X-Men. Ándale. Y si quieren ya meterse acá estilo Deadpool, hombre, pues tenemos al ser dotado. Ándale, sí. Sí, me gusta. Mira, que no queda tan mal, ¿eh? ¿Ya visto lo bien? O imagínate un, no sé, tipo crossover o batalla del ser dotado contra Ultrapato, ¿no? Órale, eso estaría interesante. A ver qué se hace más y más ¿Carnaza de pato o jamón? No sé. Sí, a ver de qué cuero sale más chicharrón. Ándale, sí. Eso sería muy divertido. Oye, pues, pensándolo bien, sería bastante entretenido, ¿eh? Bastante, bastante entretenido, ¿no? Es decir, mira, así platicando, así que así platicadito, suena bastante entretenido. Se oye padre. Y pues, carnal, ¿qué te parece si nos lanzamos al café mutante? No, no son cafecito mutante. Nuestras recomendaciones o las historias de X-Men que más nos han gustado, carnal. Yo creo que la otra vez estaba haciendo como el conteo. ¿Te acuerdas que tenía yo mi famoso archivito de Excel donde tenía mi inventario? Sí, que vas a volver a hacer. Sí, que me vas a ayudar a volver a hacer, gracias. Ok, ok. Y que, pues, alguna vez lo vimos, de que por título individual o por franquicia individual es de lo que más tenía X-Men. Uh-huh. Y por ende, pues, también es de lo que más leías también. En efecto, y la verdad es que no todo era bueno. No, sobre todo en los 90. Que estoy seguro, la mitad de todo eso no era bueno. Sí, había muchas cosas muy mediocres, sobre todo en los 90, hay que decirlo, mucho de eso fue muy mediocre. Sin embargo, hay cosas muy buenas, hay verdaderas joyitas por ahí que tal vez no estén a la altura a nivel fama o a nivel no sé, esa apreciación universal de la crítica, como un tipo, un Watchmen o un Dark Knight Returns o un Kingdom Come, pero que son historias muy buenas, ¿no? Incluso, y no te vayas tan lejos, ¿no? Que no son universalmente reconocidas como, por ejemplo, Days of Future Past. Ajá, exacto. Que ahorita ya mucha gente ya dice, ay, quiero, yo también le había leído Days of Future Past. Ay, ajá, ¿no? Ay, sí, tú luego, bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Pero, por ejemplo, veamos, carnal. ¿Cuál es una de las historias que más te ha gustado? Ok, no me preguntes exactamente por qué, pero de las cenizas me gusta mucho. De las cenizas, a ver, cuéntanos un poquito de ella. Pues es como una especie de epílogo telenovelesco después de que se muere Phoenix. Sí. Y todo empieza porque Kitty Pryde ya se hartó de, básicamente se hartó de la escuela de Javier, y quiere ver qué va a hacer con su vida. Sí, se hartó, ¿sabes de qué? Se hartó de que la mandara con los New Mutants, o sea, porque para ese momento ya existían los New Mutants, el segundo grupo, y consideraba de, oye, ¿por qué una X-Men, que bueno, ok, no era X-Men original, pero una X-Men, pues se va a meter con los New Mutants? Que bueno, ya después leyendo un poquito acerca de la historia de Marvel y de lo que había detrás de todo eso, de las broncas entre escritores, uno se queda de, ok. Sí, era una cosa muy de política también. Exacto, fíjense, dice, esos asuntos de la verdad es que eran luchas de poder viles y simples, dentro de Marvel se reflejaban en sus títulos. Sí, pues se nota que acabas de leer el libro de Marvel Comics The Untold Story. Oh, sí. Ay, sí. Sí, te das cuenta de muchas cosas. O sea, Chris Claremont tenía amarradísima la franquicia, ¿no? Era básicamente suya. Y ni quien se la quitara. Yo creo que es más de él. Me atrevo a decir que es más de él que de Stan Lee o Jack Kirby, ¿eh? Sobre todo porque creo que fue Claremont el que le dio realmente sustancia a los X-Men. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué más pasaba en De las Cenizas? ¿Eh? ¿Qué más pasaba en De las Cenizas? ¿Qué más pasaba? Me acuerdo que había una invasión extraterrestre por alguna razón. Más o menos, sí, es cuando bueno, llegó. Bueno, más bien invaden la mansión X. Sí, Warbird, ¿te acuerdas? Ay, no me acordaba el nombre de esos animalejos. Ah, no, Warbird era esta Carol Danvers, pero quien los invadía eran los... No eran los Brood, eran... No, eran como unos... No, sí eran los Brood. No eran Brood. Sí... Estoy casi seguro que sí. Yo estoy casi seguro que no. ¿No eran una especie de cangrejitos que disparaban una especie de rayos ópticos? Sí, que Loki los acaba incinerando, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eran unos que... De hecho, eran como tipo... no sé... Como que eran residuos de una batalla anterior. Que se los trajeron como de polizontes, ¿no? Ándale, sí. Y por alguna razón ese tipo de historias me gustaban. Fíjate, sí, era muy buena, y es que pasaban muchas cosas. Realmente no era una, ¿cómo decirlo?, una historia per se o una saga per se, sino que pasaban muchas cosas. Estaba sobre todo la trama de que aparece Madeline Pryor. ¿No te acuerdas de esa parte? Sí, claro. que era uno de los grandes dolores de cabeza de los escritores. ¿Cómo reconciliar ese pequeño asunto? Exacto. Y Madeline Pryor básicamente era un clon de Jean Grey, un clon creado por Mr. Sinister. Y fue la idea, eso se reveló mucho tiempo después, lo hizo para acercarse a Scott y crear al mutante perfecto, que era, pues, era Nathan Summers, alias Cable, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas que pasan en esta serie de números, podemos decirle, sí, es que, bueno, acá Aurora ya tenía su peinado de Mohawk y todo. Ajá. Y es cuando se hace el líder de los Morlock, ¿no? Ya me acordé cómo se llaman estos monos, los que dices tú. ¿Cómo se llaman? Los Idris o los Idrianos. Ándale. Ya me los acordé. Los Idris Elba. Sí. Esos meros. Pero sí, había unos cangrejitos ahí. Y Aurora, creo que es ahí donde se hace el líder de los Morlock. Ajá, cuando de hecho apuñalan el corazón a Calisto. Sí, pero Calisto tenía dos corazones, algo así, ¿no? Sí, de hecho. Se parece al Doctor en ese sentido. ¿O sea que Calisto era una Time Lord? No, simplemente era una mutante horrible. Ok, bastante horrible. Pobres Morlocks. Ah, de hecho aparecen los Morlocks en esta historia. Sí, ¿verdad? Sí. Está ahí donde aparecen los Morlocks. Sí. Ya me ha parecido, creo que Caliban. Pero los Morlocks creo que es cuando ya hacen su aparición tal cual. Aparece Calisto, secuestran a Angel. Sí, porque lo veían, o sea, lo secuestra Calixto, de hecho. Sí. Porque lo di, porque a sus ojos de no manches, esta cosa es una super belleza, me lo quedo. Sí, bueno, comparado con ella todo era una super belleza, pero bueno. Concepto de cada quien, ¿no? Y también creo que algo pasaba también ahí. Ah, claro, no olvidemos que es la famosa boda fallida de Wolverine. ¿Que se iba a casar con quién? Con Mariko Yashida, la insufrible Mariko Yashida. Y que bueno, no se hace, así que Mel no se hace. ¿Por culpa de quién? De su jefe. No. ¿No? De Jason Wingard. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Jason Wingard le había manipulado la mente? Ah, claro, y a la mera hora le dice no y se lo echa a correr por alguna razón. Ajá, y que también para esto ya había peleado con el Silver Samurai, su hermano me parece de Mariko, ¿no? Era el hermano de Mariko, el Silver Samurai. Ajá. Sí, bueno, aquí ya me estaba yo pasando del lado de esa historia de Frank Miller, ¿no? De Frank Miller, donde sí, también me iba a ver una boda, bla, bla, bla, y ahí se mete el papá de Mariko, y hay una bronca. De hecho, esa historia de que tú dices de Wolverine, de Frank Miller y Chris Claremont, continúa, la boda continúa en más bien el final de esa historia continúa en De las Cenizas, que es cuando reciben la invitación esta que le pone ahí con letra a mano, les dice Wolverine a Nightcrawler, duende, no se te olvide la cerveza. Sí. Desde entonces ya tenemos ese sentido de continuidad, ¿no? Sí, durísimo. El punto central de esa trama fue precisamente que Jason Wingard regresa, Mastermind, y hace creer a los X-Men durante un tiempo que Jean Grey había renacido, que Phoenix, Dark Phoenix había regresado en la forma de Madeline Pryor. Y pues era Mastermind, ¿qué podemos esperar? Sabemos que no, pero bueno. Y te acuerdas que al final del día sí se casa Scott Summers con Madeline. Creepy. Sí, bastante, o sea, qué fácil se le olvidó ya Jean Grey, pero anyway. Es que imagina, o sea, bien porque era una telenovelota de, ay, se me murió la novia, bueno, me caso con la que está casi idéntica. Ah, y no te olvides también la transformación de Aurora, o sea, cuando ella llega con su peinado de Mohawk. O sea, desde ahí sale, y es después, bueno, raptan a Angel o los Morlocks y se pone loca Aurora. Y vaya, ahora que lo mencionas, carnal, muchos cambios muy importantes que impactarían en la franquicia de X-Men durante años sucedieron ahí, ¿eh? Sí, desde From the Ashes, que no escucho que la mencionen frecuentemente, ¿eh? Y viéndolo bien, no es mala historia. Había dibujos de Cam Smith, si mal no recuerdo, de John Romita Jr. Ya no estaba John Byrne, ya había dejado el título. Todo era guión de Chris Claremont, si no mal recuerdo. Es más, ¿sabes también qué más sucede ahí importante? A ver. La llegada de Rogue. Rogue ya había aparecido, pero es la primera vez que Rogue se une a los X-Men. Sí, porque Rogue, hay que recordar, era una villana. Una villana que apareció en Avengers, en un anual, y que absorbió los poderes de Carol Danvers, de Miss Marvel. Que Miss Marvel regresa aquí en esta historia como Binary. Y, pero sin memorias, o sea, regresó con su mente intelectual intacta, pero no tenía emociones o sentido alguno porque todos los recuerdos tenía Rogue. Y Rogue originalmente también tenía una relación muy muy paternal, digo, madre e hija, con Mystique. Así es, sí, o sea, Mystique la adopta, Rogue de alguna, Rogue y más bien Mystique y esta Destiny de alguna forma son sus padres. Uh-huh. Y pues por adopción es hermana de Nightcrawler. Sí, es su hermana adoptiva. Pero en algún momento Rogue se cansa de estar con la hermandad de mutantes malvados, básicamente, y decide que quiere a alguien que le ayude a controlar sus poderes, ¿no? Y por eso se va a la escuela de Javier, donde pasan los años y años y jamás lo logra. Sí, no, un tiempo lo lograron, pero ya se les volvió a olvidar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en el título este de X-Men Legacy, Rogue Adventures, durante un tiempo sí podía controlarlo a voluntad, pero ya, no sé si ya no lo puede hacer o no, pero en los últimos cómics que he leído de donde aparece Rogue, nuevamente, ya no tiene los poderes de superfuerza, ya no vuela, ya no es la Rogue que conocimos en los 90s. No, ahora simplemente se dedica, ahora sí que el que esté cerca, con ese me voy, ¿no? Muy, muy ad hoc con la Rogue de las películas, ¿no? Exacto. Y puede absorber poderes. Es más, un tiempo estaba loquísimo sus poderes. ¿Te acuerdas que podía manifestar el poder de cualquier poder que hubiera tomado alguna vez? Ah, sí. Y se volvió una... Había una vez que manifestó el poder de Nightcrawler, de Colossus, de Wolverine y no sé de quién más en un momento. Se veía bastante chistosa. De hecho fue por ahí el asunto. Creo que esa era la Rogue, bueno, la versión de Rogue que salió en Second Comic, ¿no? Que si no mal recuerdo. Sí, ándale, exactamente. Muy buena observación. Y me acuerdo que ahí tiene mucho que ver. Bueno, no les platico el final de Second Coming. Leanla, no es mala. Pero tiene mucho que ver con el final. O sea, vaya. Rogue era una pieza clave. Uh-huh, buen punto. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Que trajiste el tema de From the Ashes. Porque es una de las sagas, yo creo que menos mencionadas de los X-Men. Pero que ocurren cosas muy importantes. Y son cómics muy sólidos y muy buenos, ¿eh? Sí, yo creo que porque en realidad no es una saga como tal, sino eran pues varios los cómics que le siguieron a varias cosas. Uh-huh. Y uno lo sentiría de transición, pero en el sentido estricto a lo mejor sí es completamente de transición, de estábamos en el punto A y esto es lo que va a pasar para convertirnos ahora en el punto B. Fíjate que sí, muy buen punto, ¿eh? Y fíjate que también toda esa etapa de Chris Claremont al frente de los X-Men trajo muy buenas cosas, otras medio aburridas, honestamente. Uh-huh. Es que tenía mucho eso Claremont, era muy buen escritor. Uh-huh. Me queda clarísimo, era un bueno, es no se ha muerto. ¿Eh? Es no se ha muerto. Bueno, pero ya no escribe cómics, ¿sí? Pues sí, escribió X-Men Forever, que fue una especie de continuación de su saga de Rubicon, pero como él la hubiera querido hacer, que es los primeros números de él con Jim Lee. Pero no pegó, ¿verdad? Pues no te creas, ¿eh? Yo creo que no sé por qué terminó, pero fue como X-Men Forever volumen 1 y volumen 2. O sea, sí tuvo algo de continuidad. Ah, ok. Pero fuera de ahí, creo que hizo algo con Image. No, con otra editorial pequeña. Y ya, no sé qué ha hecho últimamente el señor. Hizo un cameo en la película, por cierto, ¿eh? En la de Days of Future... Days of Future Past. No lo vi. Sí, por ahí es uno de los que anda ahí del público, vaya. Ah, bueno, ahí sí no puedo decir porque no le puse atención al público. Pero sí, o sea, vaya, sigue vivo el señor. Pero yo creo que mucho de su estilo de escritura hoy ya se siente muy fuera de moda, ¿no? Sí, es que es muy clásico. Incluso para sus épocas era muy de literatura clásica. Digo, no en vano, nombres como Caliban, Calisto, Morlocks, ¿no? Ah, sí, exacto. Exacto. Los, con toda la intención del mundo, ¿no? Sí, ven por qué uno siente que de veras los X-Men son más bien cosa de Chris Claremont que de Stan Lee y Jack Kirby. De hecho, yo he leído cómics de Stan Lee y Jack Kirby de X-Men. Uh-huh. No me gusta. No me encantan, ¿eh? O sea, Jean Grey no pasa de ser la muñequita del pastel que está por ahí. Sí, es como, pero, o sea, con perdón la comparación, pero es la Betty de Archie para Scott, ¿no? Básicamente sí, o sea, era la niña del grupo y punto. No había gran sustancia ahí. Digo, sí aprecio el hecho de que estaba Magneto, se creó a Blob, a la Hermandad de Mutantes, a Toad, etcétera, a Banshee, pero no había mucho ahí, ¿eh? Pues no, no, realmente podemos considerar que el relanzamiento de los X-Men en ese ya muy famoso número Giant Size X-Men número 1, pues sí marcó un nuevo comienzo para los mutantes en Marvel. Sí, curiosamente con guión de Lynn Wynn, dibujo de Dave Cockrum, que en paz descanse. Él fue el que relanzó el equipo con esa idea. Sin embargo, cuando el título regresa ya con el nombre de X-Men, pues es Chris Claremont quien le toca hacerlo, ¿no? Y exacto. No lo soltó durante muchos años. Yo creo que fácil, más de 20 años. Sí, fueron como 20 y tantos años de que no lo soltó. Lo soltó en las épocas de Jim Lee. ¿Y eso porque lo obligaron? Porque lo obligaron a soltarlo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Tú te acuerdas? Se lo quedó. Se lo quedó Scott Lobdell, ¿no? Scott Lobdell, y después lo tuvo un tiempo Fabián Nicieza, creo. Fabián Nicieza, es verdad. Que de los dos no hacías uno, ¿eh? ¿Eh? De los dos no hacías uno. Exactamente, exactamente me quitaste las palabras de la boca. La verdad, de los dos no hacían uno. Tristemente fue una época en la que todo se volvió extremadamente confuso en algún momento. Yo le entendía a la continuidad porque la viví, o sea, me tocó seguirla en su momento. Pero si hoy me voy hacia atrás a leer esos cómics, algunos son tan olvidables. Sí, ¿te acuerdas que sacaron su... Ahora sí que para no hacerse pelota, su equipo dorado y equipo azul? Ay, que eso no pegó. Que no pegó, o sea, nos lo querían retacar a tirabuzón y nomás no podían. No pegó, de verdad. Porque ¿te acuerdas quién acabó escribiendo... bueno, ¿a quién le habían dado el equipo dorado? El equipo dorado se supone que era el de Uncanny X-Men, ¿no? Que pues se los dieron a John Byrne para que escribiera guiones ahí en los primeros 2-3 números, y después lo mandan al diablo y básicamente se le quedó a Wes Portacio, o sea, un dibujante, y ya vimos cómo acabó. Así es, y la verdad, cuando sale Chris Claremont y deja solito a Jim Lee, que entra, fue Fabián Nicieza, ¿no? Sí, creo que fue Nicieza, y se fue al diablo la historia, ¿no? No tenía ya pies o cabeza. Que dentro de todo hay cosas que les tengo mucho cariño, como ese crossover con Ghost Rider. Ah, ahí sí, cuando están los Brood. Sí. Sí, está divertido. Está divertidito. Es cuando aparece todo lo de la Liga de Asesinos, de Gambit, Belladonna. En fin. Mira, no se me hace un mal concepto, pero como que no sé. Se pudo haber hecho de otra manera. Sí, sobre todo porque Gambit era un personaje tan, en su momento, de una sola nota. Ah, sí, era el Keyun y se acabó. Era el Keyun, el franchute galán con pasado misterioso y... Pero pues, ¿cuánto tiempo puedes mantener eso y que el personaje siga siendo interesante, no? Pues mira, lo lograban con Wolverine, pero porque era Wolverine. Sí, o sea, este Gambit fue como que el Wolverine Redux, ¿no? Para los noventas. Era como ponerle un tuxedo a Wolverine. Aunque debemos decir que esa encarnación de X-Men fue la que nos llevó a leer X-Men. No, sí, no, yo no voy a negar nunca eso. Sobre todo por la serie animada. La serie animada. Que, pues, no, mira, en retrospectiva tal vez no era tan buena. No. Pero era muy fiel al cómic. Curiosamente, curiosamente era muy fiel a lo que se hacía en los noventas en los X-Men. Y lo que debo decir es, ahí conocí a Arma X. Una gran historia de pan. Es de Wolverine. Sí. Pero digamos de los X-Men. Pues al final del día sí es uno de sus orígenes. Y yo me hubiera quedado con ese origen de Wolverine y ya. Todo lo demás se me ha hecho pues totalmente accesorio, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Sí, muy cierto. O sea, Origin de Paul Jenkins. Nada, pues no mal, pero pues tampoco fue la gran cosa, ¿no? Como que un poco innecesario. Un poco bastante. Y ahorita está Origin 2, ¿no? De Karen Gillen, quién sabe cómo esté, no la he leído. No, no, la verdad es que no me he acercado a eso. Pero pues vaya, pasaron, fue una etapa interesante esa de los X-Men en los noventas en algunas cosas, pero en la mayor parte fue, ¿qué diablos estamos leyendo, no? Que, bueno, en los noventas hubo una macro historia. Que pues tiene algo que ver con esta película, Age of Apocalypse. Pues sí, sí, de hecho, ¿eh? Tal vez esa no fue tan... Yo creo que fue de las mejorcitas. Sobre todo porque, lo habíamos ya platicado, nos presenta situaciones nuevas, y personalidades que no estábamos acostumbrados a ver en nuestros mutantes favoritos. Y personalmente, ahí me gustó mucho un personaje que me agradó muchísimo que representaran también en esta película. Ajá. Que es Blink. Muy bien, ¿eh? Buen personaje, muy buen personaje. Yo creo que de las mejores creaciones de esa época. Sí, a mí me fascinaba Blink. De verdad, yo... ¿cómo se llamaba el título en el que salía? Generation... No, es cierto. Bueno, dentro de Age of Apocalypse. Ajá. Fue en el título de... Astonishing X-Men, si mal no recuerdo. Sí, Astonishing X-Men. Uh-huh. Y fue de las historias que más disfruté porque se centra muchísimo en Blink. Y es un personaje que era adorable. ¿Y te acuerdas que había aparecido antes en el universo Marvel, pues normal, no en el de Age of Apocalypse? Y muere. Muere terriblemente con la saga de los Phalanx. Sí, ay, los Phalanx. Otros. Otros. Esos no los aguanto, de veras. Sí, esa fue, yo creo que de las sagas más flojitas, ¿eh? De los 90s, de Phalanx Covenant. Que no tenía mucho de sustancia de nada, pero bueno. Lo único para lo que sirvió fue para presentar a Generation X. Pues sí. Que curiosamente fue un cómic que no es que estuviera malo, tenía algunos personajes muy buenos. Uh-huh. Pero no pasó a mayor cosa con ellos, ¿eh? No, los personajes se fueron dispersando por aquí y por allá. Algunos de ellos se convirtieron en X-Men, otros en villanos, otros se fueron de la continuidad para toda la vida. Sí, perdidos en unos el mundo. Unos son vampiros, Jubilee. Pero vaya, sí, no pasó gran cosa. Bueno, algo padre de ahí era que veías la faceta de Emma Frost también como maestra. Como maestra, ya redimida. Sí, después de perder a sus Hellions, que eso fue una época bastante interesante, ¿eh? Mira, o sea, eso de la continuidad tan larga va como que iba rindiendo sus frutos, ¿no? Hasta que Grant Morrison lo cosechó. Y en buena medida fue porque estaba... ¿Cómo se llamaba este editor? ¿Joe Quesada? Joe Quesada. Uh-huh. Porque Joe Quesada no le tenía ni tantito respeto a lo que hacía Marvel, así que... Básicamente la orden con él era pagar los personajes y hagan lo que quieran con ellos. Y tanto es así que les funcionó. Yo creo que New X-Men fue uno de los... Pues uno de mis cómics favoritos de X-Men en la vida, ¿eh? Que sí se trató de quitarles colorido. Sí se puso medio extraño y rarito. Pero en su momento yo se lo agradezco, ¿eh? Sí, le dio nueva vida. O sea, sí tomaron una página de la película de X-Men, sobre todo con los trajes. Sí, claro. Pero fue algo que me encantó y que no mucha gente recuerda eso de ese run. Fue que Grant Morrison agarró un equipo de X-Men muy compacto. O sea, agarró 5 personajes y no más para hacer su saga. Sí, agarró algunos de los clásicos. Jean Grey, Scott Summers, Beast. Uh-huh. Los X-Men originales. Wolverine, porque tenía que estar Wolverine. Sí, y el profesor Javier. Ah, y Emma. Se les une más de fuerza que de ganas Emma Frost. Que ahí se vuelve un personaje tan bueno. Sí. De verdad. Y ya después metería sus personajes más raros como The Vic. Como Zorn. Zorn, que bueno, Zorn fue todo un tema. Angel. Angel. Angel. No Angel, el Warren Worthington Don Tercero, no. Sino Angel, la chica, que de hecho vimos en First Class. ¿Qué favor le hicieron ahí? Bastante, sí, totalmente de acuerdo. Sí, la chica insecto, vaya. Claro, las Stepford Cuckoos. Las Stepford Cuckoos, creo que de ahí salieron, ¿no? Sí, de ahí salieron, eran 5. Eran 5 originalmente, y de las 5 que teníamos nada más nos quedan 3. Sí, Herman, ¿te acuerdas de Herman? Herman, que era una especie de masa. Uh-huh. Transparente, que se le podían ver los huesos y era como que tóxico. Estaba rarito. Y uno de los personajes, de uno de los personajes modernos que al principio me caía gordo, pero después como lo han hecho un gran personaje, Quentin Quire. Que te voy a decir, yo releí todo el asunto, por si no se han dado cuenta, todo el asunto de New X-Men, creo que a mi hermano y a mí nos gusta mucho. Sí, bastante. Es una de esas historias, y ¿sabes qué? Se me hace muy importante. Yo le leí todo el run hace poquito. Ajá. Pues precisamente porque, no sé, estaba de moda los X-Men y dije, ay, hace mucho no leo New X-Men. Me puse a leer New X-Men. Viéndolo bien, qué gran personaje era Quentin Quire desde el principio. Sí, lo construyó muy bien. Muy, muy bien. Porque es un personaje que... Sí, tiene uno... O sea, ¿Qué le podía decir Javier? Javier siempre andaba diciendo cosas como, ah, sí, persigan sus sueños y la fregada. Y si y Quentin Quire básicamente es de, bueno, y si mi sueño no te gusta... Si no empata con lo que quieres, ¿qué? ¿Lo persigo o me vas a decir lo que tengo que hacer, no? Exacto, o sea, es un gran, gran personaje. Sí, ponen entredicho qué tan válido es el es toda la filosofía de Javier cuando no es exactamente, no apoya exactamente lo que quieres, ¿no? Y es un gran debate psicológico ahí de, bueno, entonces, pues bueno, pues malo. Me gustó muchísimo. Desgraciadamente, en el... Para mí esa, todo lo de New X-Men decae mucho. Bueno, empieza a decaer ya en este Assault on Weapon Plus, donde se descubre que Wolverine no es el arma X. Es el arma 10. Incluso eran, el programa Weapon Plus era hacer diferentes versiones de super soldados. ¿Te acuerdas quién era uno de los primeros? Pues creo que el Weapon One era el Capitán América, ¿no? El Capitán América. Uh-huh. No, según Grant Morrison, ¿no? Sí, y se oye lógico. Se oye lógico y se oye creepy, pero bueno. Y en ese evento siento que empieza a decaer. Sobre todo por el bastante horrendo arte de Chris Bacalo en esa historia. Chris Bacalo hoy me gusta. Chris Bacalo de aquel tiempo, muy malo. Pero Chris Bacalo, a mí siempre se me había hecho bueno. Ay, no sé qué le pasó. ¿Y sabes qué? En los primeros números de ese run, seguía siendo bueno. Uh-huh. Ya después, no sé qué le pasó. En fin. De ahí siguió Planet X. Que es muy bizarra. Es muy bizarra y a mí lo que no... Grant Morrison lo dice y lo hizo con toda la intención. Hizo esa historia para regresar al status quo. Dice como voy a limpiar mi tiradero porque ya le toca a otro, ¿no? Exactamente, y yo digo, pues, pero no, el tiradero estaba divertido, ¿no? Déjalo que el otro lo arregle. No es mala onda, pero así es como lo hacemos actualmente. Y cerraría con Here Comes Tomorrow, ¿no? Here Comes Tomorrow. El regreso de Mark Silvestri al título después de ser una estrella en los años 80. Que no es mala, es un buen final para lo que se hizo en New X-Men. Uh-huh. Y hacen algo de lo que tomaron página ahorita todas las personas involucradas en Days of Future Past. Al final pasa algo que reescribe la historia y regresamos a un punto y de ahí a lo que vamos. Sí, básicamente. ¿Y te acuerdas quién continuó, quién tomó el título de X-Men después? Joss Whedon. Con esa fantástica historia, Astonishing X-Men. Sí, exactamente, Astonishing X-Men, que sería el volumen 3, porque no te acuerdas que, mira, Astonishing X-Men volumen 1 fue lo de Age of Apocalypse. Ajá. Uh-huh. Luego hubo otro Astonishing X-Men en Age of Apocalypse. Ay, no me acordaba de ellas. Qué bueno que no te acordabas. Qué bueno que no te acordabas, ¿eh? No. Muy mal. ¿Sabes por qué no me acuerdo? Porque no las leí. Yo sí las leí todas, con la esperanza de que se pusiera bueno y no. ¿En serio las leíste todas? Todo. Digo, ahí fue el segundo volumen de Astonishing y el tercero ya sería el Astonishing X-Men que escribiría Joss Whedon con arte de John Cassidy. Equipazo de lujo, ¿eh? Qué calidad de creativos tenías entonces. Qué historia tan buena. Y me dio mucha curiosidad que ahí se enfocaran tanto en Kitty Pryde. Sí, ahí gran parte de la trama giró alrededor de ella, alrededor de Emma Frost. Muy bien hecha, Tremendamente bien hecha. Siento que mucho de esto también se viene reflejando en Days of Future Past, en la película. Como que han sabido, bueno, más bien supieron tomar las partes bonitas de muchas épocas de los X-Men. Qué buenos títulos, fíjate qué padre que haya tantas buenas opciones para los X-Men. Sabemos que es una continuidad no muy amigable, pero si te olvidas de la continuidad y lees los volúmenes individuales, o sea, las historias que hemos recomendado, se entienden. Sí. O sea, si quieres un poquito, por ejemplo, en New X-Men sientes que te perdiste de algo, pero la verdad es que no. Ajá, o sea, vaya, yo por ejemplo cuando leí de las cenizas, habían pasado muchas cosas que yo ni idea. Claro, y aún así la verdad se disfrutan. Cuando leí, por ejemplo, Executioner Son. Uy. Habían pasado muchas cosas con Cable, muchas cosas con los de Ascani, que yo ni idea, pero aún así le entendí. O sea, tampoco es como ciencia de cohetes, honestamente. No, aunque si pueden saltarse Kitchener Song, bueno, adelante. Que por cierto salió hasta ahorita en una edición pasta dura en inglés, de lujo, oversized. Dije, ¿por qué? Porque fue aniversario, ¿no? Aniversario de Executioner's Song, sí, tienes razón. Y básicamente por eso, porque ahora sí que fue el factor nostalgia, ¿eh? Sí, más allá de eso no había mucho. La verdad es que no es muy buena. Pero pues sí, o sea, dentro de todo creo que sí es una franquicia, la de X-Men, muy vasta, muy rica, y que hay buenas cosas que leer. Bastante. Y ya después les platicaré de una más, pero eso viene hasta el final del episodio, con el final también de X-Men Days of Future Past, que pues creo que los vamos a empezar a comentar de una vez, ¿no? Pues Bueno. casi, casi. Bueno, yo creo que ahorita ya básicamente nos tardemos yendo a un corte musical, carnal, porque llevamos ya casi una hora. Porque cómo vuela el tiempo, ¿no? Vuela cuando se divierte uno. Sí, totalmente de acuerdo. Pues vaya, carnal, no sé si tengas alguna canción por ahí planeada. Ah, no, ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Pues mira, esto no tiene nada que ver con X-Men. Okay. Definitivamente no tiene nada que ver con X-Men. Pero es algo de una noticia que sucedió en la semana que me dio mucho gusto. Que Okay. van, musicalmente hablando, porque va a haber un nuevo disco con canciones inéditas de Queen. Ah, sí, escuché por ahí la gran noticia, de hecho. Sí, para mí fue, digo, ¿qué te puedo decir? Queen es la banda, espera, para mí así de ese tamaño. Sí, aprecio mucho y entiendo el valor de los Beatles, por ejemplo, pero para mí es la mejor banda para mí que existe en el mundo. Así de fácil, Así de órale. plano, así, o sea, se me hace, digo, Freddie Mercury es una estrella, el tipo era increíble, no sé, vaya, cómo me gustaría que si existiera una oportunidad de viajar en el tiempo a la Days of Future Past, sería regresar a Wembley en 1986. Eso sí valdría la pena. No, sí, totalmente de acuerdo. Y pues precisamente hablando de esa época, de esos grandes conciertos que tenía Queen en Wembley, bueno, en diferentes partes del mundo, con esa espectacularidad que tenía Freddie Mercury en el escenario. Pues no sé, me encantaría que nos fuéramos con una canción de Queen, una canción así, pues, de esas clasiquísimas de Queen, que no es comiquera, pero tiene que ver con un personaje que tiene un martillo, y la canción se llama Hammer to Fall. Yay. Hammer to Fall aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de una gran canción de Queen, Hammer to Fall, que es de mis favoritas de Queen, y estoy feliz de la vida de que vaya a regresar con un nuevo disco. Que a ver cómo se pone. Digo, Made in Heaven fue la mera onda, pero no sé. En fin. Y bueno, antes de que entremos ya al tema de Days of Future Past, vamos a anunciar al ganador de la tribu y del ojo de Watu, que el ganador es... ¡Max Power! ¿No te encanta ese nombre? Me encanta hasta decirlo. Max Power, pues muchísimas gracias por participar. A todos los que participaron, de verdad, muchas gracias por sus respuestas. Todos le atinaron las preguntas. La primera pregunta era, ¿cómo se llama el ojo que trae el Doctor Strange? Es el ojo de Agamotto. Tercero de los tres que forman el inmortal Vishanti. Anyway, ¿qué es hice eso? Dime los otros dos. Eso no se los vengo manejando. Ah, ok, yo tampoco sé. La otra pregunta fue, ¿cómo se llama el Leo no tiene el ojo de Tondera? ¿Y cómo se llama el personaje que tiene el ojo de la rata? ¡Rataro! Tenías que decirlo tú. Yo tenía que decir, por supuesto. Y la última es, ¿en qué película, cómo se llama el tema de la película de Rocky en la que pelea contra Clover Lang, alias Mr. T? Adivinen, Eye of the Tiger. El ojo del tigre, pura trivia de ojo, ¿no? La verdad, es muy divertido hacer esas preguntas. Todos le atinaron, eso me encantó. Y pues Max, te llevas tu ojo de Watu. Lo que tienes que hacer es presentarte en la sucursal de Fantástico Satélite, llevar tu identificación oficial. Yo tengo ahí tu nombre completo, yo se los paso para que identifiquen que eres tú. Y listo, te entregan tu ojito de Watu y te van a tomar la bonita foto para constatar que ya que lo estamos entregando. Y próximamente tendremos pues más sorpresas por parte de tanto del Café Comiquero como de Fantástico, ¿no? Que bueno, yo también quiero hacer un pequeño anuncio. Se me pasó la semana pasada con lo de Godzilla, pero fue el número 60 del Café Comiquero. Es verdad, fue, sí, cierto. 60 programas. Y curiosamente fue el programa con el que celebramos el 60 aniversario de Godzilla. Yeah. Oye, de verdad no lo planeamos así. No, para nada, fue el timing de la película y todo, ¿eh? Pero quedó excelente, qué bueno. 60 aniversario de Godzilla y 60 programas del café, qué rápido. No me lo había puesto a pensar así de verdad, ¿eh, carnal? 60 programas tenemos ya. Se me hace como que fue ayer que empezamos, ¿no? Pues sí, yo todavía me acuerdo del primer programa en el que participé y estaba yo todo mencito todavía. Como que no tenía el feeling acá para tratar el programa y mira cómo se ha avanzado. Y por cierto que pueden seguir toda la evolución del programa actualmente en Supernatural FM. Pueden buscarlo así, vamos a poner los links en nuestro Facebook. Y diario, de lunes a viernes, están pasando los primeros programas del Café Comiquero. Que sí, me queda clarísimo, nos faltaba mucho, especialmente me faltaba mucho. Estábamos empezando, estábamos chavos. Pero, pues no sé, es divertido ver esa evolución. Claro que les puedo decir que eso se pone mejor en el 10, que es cuando entra el niño rata. Y se va a poner todavía mejor. Vienen muchas más cosas. Y bueno, ¿qué te parece, carnal? Si entramos en materia hablando de Days of Future Past, la nueva película de X-Men, la que muchos pensarían era la última película de X-Men, pero ya sabemos que no. La verdad, te puedo decir algo. Yo tenía ciertas dudas respecto a la película por los antecedentes, ¿no? ¿Recuerdas cosas como X-Men, X-Tree, ¿qué es? ¿Cómo se llama? The Last Stand. ¿Recuerdas Wolverine Origins? Y dices, no, esto no funciona. ¿Recuerdas de Wolverine y se te olvida? O sea, honestamente, no es la gran cosa. Yo no sabía qué tanto potencial podía tener esta historia, y más tomando el nombre de una de las sagas de los X-Men, mucho de las más queridas por los fans. Yo tenía no solo dudas, yo tenía unos abismos ahí de confianza en todo este asunto. Y luego, cuando me entré, es que regresa Bryan Singer. Sí, pero hizo Superman Returns. Ese era un gran problema. Sí, eso de Superman Returns fue uno de los fiascos más grandes, yo creo, que en la carrera de Bryan Singer. Y uno de los fiascos más grandes en cuanto a las películas de cómics, déjame decirte, Que yo no la he visto, no la veré, pero bueno. En fin, de verdad, yo no tenía nada de confianza en esta película. Y luego primero sale Spider-Man. Ok, yo sé que eso es Sony, esto es Fox, es otro asunto por completo. Pero yo sentía que tenían esa misma visión corporativa de vamos a exprimirte el dinero y nada más, ¿no? Sí, de vamos a sacarle jugo a la franquicia mientras la tengamos o para no perderla. Y hagamos algo, ¿no? Aunque salga basura. No fue así. De veras que Bryan Singer aquí demuestra que nunca debió haber dejado la franquicia, Que bueno, vamos a ser completamente honestos. X-Men Days of Future Past La verdad es que cojea de los mismos pies que todas las películas han cojeado. Para empezar, es Wolverine y los X-Men. Sí, siempre. Ese es el gran problema. Aunque la otra vez me puse a pensar que al final de la película, Wolverine resultó muy inútil. Al final de la película, ¿eh? Uh-huh. Al final de la película, la verdad, él no resuelve el asunto. Pero es el que lo propicia, ¿no? También de lo que siempre adoleció toda la franquicia de X-Men, vemos muy poco a los demás personajes de los que no son centrales, ¿no? Todo esto es alrededor de Javier, Magneto, Hank y Wolverine. ¿Y Mystique? Y Mystique, afortunadamente Mystique. Pero de los demás personajes no vemos mucho. Ahora bien, a mí me gustó mucho la película, la disfruté. Sin embargo, creo que es justo analizarla de dos maneras. Como película sola, como un producto que dura 2 horas cacho, y también como parte integral y final de una saga, ¿no? Que hay cierta continuidad dentro de la propia saga de películas, que parece que no encaja, o que ahora ya tiene que encajar porque tenemos un viaje en el tiempo, ¿no? De alguna manera eso les ayuda, el haber hecho ese viaje en el tiempo para poder resolver las cosas. Y me queda claro que la intención era algo así como, oye, todo lo que hicimos hace unos años, como 14 años, no, mira, no tiene pies ni cabeza, así que vamos a arreglarlo. Empezando porque, y lo que más feliz me hizo, y Alfredo Villegas, que nos acompañó junto con todo el grupo de geeks que el buen Enrique Melgarejo tuvo a bien de invitar en la función de Fox, él coincidió con nosotros. ¡X-Men 3 ya no cuenta! Cuando acabó la película, me encantó la experiencia de ir al cine con Alfredo Villegas. Saludo, Alfredo, si nos escuchas. Porque me encanta que en todos los momentos en que uno geekeaba, él geekeaba más. Y caray, cuando me dice, oye, entonces, X-Men 3 ya no cuenta, ¿verdad? Yo casi con una lágrima le dije, de verdad, ya no cuenta. Es que de verdad, eso es uno de los grandes, grandes aciertos de esta película. Y que le está tal vez introduciendo al gran público que va a las películas, que le gustan las películas sobre cómics, al gran concepto del reboot. Del reboot dentro de la propia historia. Por ahí alguien, creo que fue en Comics Alliance, titularon su review como Crisis on the Infinite X-Men. Y es algo muy curioso. Normalmente cuando uno piensa en una, oye, vamos a relanzar las películas de alguna franquicia o algo, es porque las otras, la verdad, fueron malas. Y hay que hacer otra cosa. O sea, hace Spider-Man. Pero acá no. Fue muy curioso que se aventaran a hacer, la verdad, un reboot dentro de las mismas películas. A mí esa experiencia se me hace totalmente extraña. Muy novedosa para cuestiones cinematográficas. Digo, quienes leemos cómics ya nos la sabemos. Pero en ese sentido es mismo muy novedosa y me gustó mucho. Sí, eso para mí, yo creo que es un gran acierto. Va a funcionar y da para mucho material. ¿Pero qué te parece si vamos por partes con la película? Vamos con un poquito con la historia. La historia nos remonta al futuro. Empezamos en un futuro distópico muy familiar para todos los que leemos X-Men. Sabemos que ellos están destinados a tener futuros distópicos. Un futuro en el cual los centinelas gobiernan, donde los humanos, los pocos que apoyaron la causa mutante, son oprimidos y asesinados, incluso por tener la posibilidad de que sus descendientes o tataradescendientes generen mutantes. Y hay un pequeño grupo de resistencia de mutantes que busca cambiar las cosas. Ese grupo son los X-Men, pero unos X-Men muy diferentes. Y me encantó la alineación que usaron, ¿eh? Para empezar, los primeros X-Men que nos presentan, uno dice, ok, ¿estos? Está Bishop, que me encantó Bishop. Nunca le dicen Bishop, por cierto. No, creo que no dicen el nombre nunca, ¿eh? ¿No? Sabemos que es Bishop, el diseño es igualito, la M de mutante. Y vaya, todo su conocido poder de absorber esta energía. Que aquí lo modifican un poquito para que lo canalice siempre a través de su arma, ¿no? Lo cual está perfecto, me gusta el asunto. Porque en los cómics era muy idiota. Tenía un chorro de armas cuando él mismo podía disparar rayos, entonces. Es que no siempre le iban a pegar a él con un rayo. O sea, era algo muy noventero, pero yo lo justifico así. Tenemos a un personaje que yo adoré, amé y me gustó mucho cómo se veía ya físicamente y verlo en acción, que es Blink. Era espectacular lo que hacía Blink. La actriz, no sé su nombre, me encantó cómo la caracterizaron. Se ve extraña, pero se ve como que encaja dentro de este futuro, dentro de los X-Men. Se nota que tiene un corazón de oro, que quiere ayudar, que sabe que en cierta forma es el arma secreta del equipo, ¿no? Porque ¿qué hace Blink? Lo único que puede hacer es abrir portales. No. She's thinking with portals. Exactamente, se iba a decir. Sí, ella jugó esos juegos de Portal. Jueguen Portal, son asombrosos. En fin, hay que decirlo. Nosotros vimos la película en tercera dimensión. Yo siento que en la mayor parte de la película ni se justifica la tercera dimensión, salvo en las escenas de pelea con Blink. Sí, totalmente de acuerdo. Y sacan de onda. O sea, de repente había escenas en que decías, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se ve tan grande esto? Ah, claro, porque es el portal que está detrás de ti. Y lamentablemente vimos que en varias ocasiones Blink tenía las mejores intenciones de ayudar, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque los sentinelas, que podríamos decir son una especie de sentinelas Nimrod, sí, tienen la horrible habilidad de adaptarse a lo que le echen. Y una adaptación, pues prácticamente total, ¿no? Me recordó un poco a este mutante que ya perdimos, que fue en X-Men First Class, Darwin, pero como más extremo, ¿no? El poder que tenían, derivado de las células de Mystique. Y ahí el gran asunto. Toda la trama se centra, técnicamente era en Mystique, porque la trama ya conocida, espero por muchos, para no spoilerles nada, esto va a ser con todos los spoilers, así que ni modo. Es que, bueno, en algún momento del tiempo utilizaron sus células para crear la nueva generación de sentinelas, contra los cuales los X-Men de verdad no tenían con qué pelear. Así es, lo cual es un muy buen guiño a los cómics originales, porque Mystique de alguna manera fue la responsable de ese futuro distópico en Days of Future Past, la serie de cómics creada por Chris Claremont. Sí, porque ella, bueno, ella y toda la hermandad de mutantes es quien al final termina asesinando a Bolívar Trask. Al senador Kelly. Al senador Kelly. Bolívar Trask de ahí se agarra para decir, ah, estos son la mera maldad y vamos a tornárnoslos. Otro not muy interesante es que, sí, Wolverine vuelve a ser el protagonista. Wolverine vuelve a ser el que viaja en el tiempo. Pero Shadowcat está ahí. O sea, Kitty Pryde está ahí. Y no me molestó para nada que hubiera esa modificación a sus poderes, ¿eh? No, está rara. La verdad es que se me hizo rarísima. Pero, bueno, supongo. Yo sí he escuchado los ardidos comentarios de fans de, no, es que Shadowcat no es así. Shadowcat nada más se atraviesa las paredes y ya. Dude, es una película, tranquilos. O sea, la continuación es igual. Y dos palabras, segunda mutación. Ahí se va a decir. Nadie se quejó cuando Emma se convertía en diamante. Porque originalmente no era así. Ni por error. O cuando Beast hizo gato. Porque no era, exactamente, sí. Ah, bendito Grant Morrison. A ver, nadie puso, bueno, sí, muchos pusieron el brinco en el cielo, pero la mayoría no nos molestó, así que no veo por qué esto nos tendría que molestar. ¿Quién más estaba en este equipo de X-Men en el futuro? Estaba Sunspot. Qué bien se veía Sunspot, ¿eh? Qué buen trabajo con los efectos especiales. Y digo, el Cannon Fodder, o sea, carne de cañón, peleó por aquí y por allá, se veía muy espectacular. Cero desarrollo del personaje, tengo que decirlo, porque no era para eso, era un personaje de apoyo, pero se veía muy bien, ¿eh? ¿Que lo interpreta un actor mexicano? Fíjate, y es brasileño el personaje. ¡Ah! No me acuerdo el nombre del actor, pero la verdad que para lo que lo hizo bien. Como dices, nada de desarrollo del personaje. Lo mismo que con Warpath, fíjate. Y con Warpath, Luke estilo X-Force, ¿no? Del equipo operativo encubierto de Wolverine, ¿no? Que de hecho, todos estos X-Men, digamos, del futuro, tienen ese look. Sí. Muy así de X-Force, X-Force mala onda, ¿no? Y esos son como que los estaban en campo y tenían al experimentado detrás de ellos, ¿no? Que en este caso era Bobby Drake, Iceman. Y lo ves deslizándose con su... ¡No, hombre! Yo feliz. Ya por fin se desliza, se convierte en hielito y todo. O sea, dices, oye, algo... Eso es algo que también me gustó que arreglaran, porque en las demás películas nunca vimos algo así. Que los X-Men pelearan como equipo. Es la primera vez que los vemos peleando como equipo realmente. Si recuerdas, en la primera de X-Men pelean de a dos o por aquí, por allá. Wolverine resuelve todo y ya. En X-Men 2, pues igual, ¿eh? O sea, no pelean como equipo realmente. No, de hecho, en ningún momento. Y en X-Men 3, eso no puedo empezar ni cuenta. Y nada más fue como que la melee, ¿no? Pero realmente no se ayudaban. No, ahora cada quien hay por su asunto, pero como equipo jamás los veíamos pelear. Y es algo que en los cómics vemos a cada triste rato y se extrañaba y aquí lo pusieron y yo feliz. Y pues vemos que esa batalla que vemos en la primera vez en pantalla, pierden horriblemente. Pero gracias al poder de Kitty, de poder viajar en el tiempo y darle, o sea, hacer que una mente viaje en el tiempo y darle la oportunidad como de spoilearles la pelea, pues pueden escapar, ¿no? Y es muy chistoso porque cuando vemos que ya todo se fue al demonio, la escena se calma y todo desaparece y uno se queda de, ¿qué pasó aquí? Pero eso está bastante, no sé, independientemente de que sea o no Kitty, pues es un momento que nos dice, no, es de esos momentos en una película en el que uno se da cuenta, ah, por aquí va a estar revolviendo todo el resto de la película. Y sí, y lo hace muy bien. Y después, ya cuando tenemos a los X-Men del futuro sanos y salvos, pues conocemos a los otros, a los más experimentados del equipo, a sus líderes. Wolverine, desde luego, porque pues, es Wolverine y está en todos lados. El profesor Javier, o sea, Patrick Stewart, que regresa con el profesor Javier. Y Magneto. Que nunca explicaron por qué el profesor Javier regresó viéndose como el profesor Javier. Sí, bueno, sí, efectivamente. Digo, X-Men 3 ya no cuenta, pero para ese momento la historia contaba. Ajá, exacto, para ese momento sí contaba. ¿Cómo llegó ahí? Ah, no sabemos, regresó, punto. Y pues Magneto, ¿cómo recuperó sus poderes? Pues quién sabe. Los recuperó, punto. ¿Y por qué Wolverine tenía las garras de metal? Pues quién sabe. Pero sí las sigue teniendo, ¿no? No, ¿te acuerdas? Que si tomamos en cuenta de Wolverine, ya no las tenía. Ah, bueno, sí es cierto, claro. Se me olvidó esa película. De hecho, hay un punto con esa película que ya no sé si cuenta o no. Al final de la película de The Wolverine, la escena extra nos mostraba que el profesor Javier y Magneto reclutaban a Wolverine para algo. Yo asumí que era para esto. Pero jamás vemos esa escena. De hecho, si la película contara, y X-Men 3 contara, ¿cómo llegamos al punto en el cual están estos X-Men en el futuro? ¿Y qué tan al futuro es? ¿Son 50 años después de lo del 73? Se supone que sí, se supone que es 2023. Exactamente, entonces, algo pasó en ese inter. Ahí puede haber material para crear historias, ¿no? Que bueno, ya les platicaremos después, pero más o menos de eso se trata el resto de lo que va a seguir en la franquicia de X-Men. Bueno, el chiste es que llegan este equipo, este nuevo equipo, bueno, este equipo más experimentado, digamos las cabezas de los X-Men, a una nueva base de operaciones improvisada, y Kitty les platica cómo le hacen para sobrevivir. Ya les dice que bueno, lo que hacen es regresar una conciencia al pasado para advertirles y poder cambiar su presente en ese para la persona que regresa al pasado cambia el futuro. Lo que es el plan final de los X-Men. Bueno, vamos a regresar una conciencia muchos años atrás al punto donde esto se fue al diablo para evitar que esto pase. El gran catch es que Kitty no, o sea, no puede, a duras penas puede mandar un par de semanas la conciencia de alguien atrás porque es un proceso que básicamente destruye la mente. Y la gran solución es de, oye, ¿y qué tal si mandas a alguien cuya conciencia se pueda regenerar? Y dije, volví. Es la forma en que lo justifican. Y está bien, funciona dentro de la película. Ah, se te olvidó Storm. Anda por ahí Storm también, que regresa Halle Berry ya con Oscar y todo a cuestas. Y pues a interpretar dos, tres papelitos por ahí, ¿no? O sea, no hace mucho, pero pues es un buen guiño tenerla ahí, ¿no? Y además, ¿qué le hacemos? Yo creo que uno se divierte, dos no le han de pagar mal. Estas películas ya son un mega blockbuster y han de generar lo suficiente para pagarle a semejantes actores. Y cuando precisamente Wolverine regresa al pasado, su mente, regresamos a un punto en el tiempo que era creo que 1973, más o menos. Un punto en el tiempo en el que Wolverine todavía no había pasado por el proceso Weapon X, tenía sus garras de hueso y era pendenciero, ¿no? O sea, ni siquiera, no era para nada heroico. De hecho, es un momento muy curioso. Se despierta en un hotel todo sacado de onda. Tal que se la van a hacer de jamón. Y saca las garras de hueso y se queda de, ah, sí, pues todavía no las tengo, ¿no? O sea, no tengo todavía las de metal. Y es muy lógico que no se acuerde, o sea, que llegue y no se acuerde de ese momento que estaba viviendo su yo del pasado. Pues por todo lo que le hicieron en Weapon X, ¿no? Que esas balas mágicas de adamantium y no sé qué, pero creo que ya no cuentan. En ese momento contaban, en fin. El gran plan era, regresamos al pasado, te contactas con Javier y con Magneto, y el chiste es que Raven, Mystique, no mate a Bolívar Trask. Que Bolívar Trask es interpretado por ¿quién, carnal? Peter Dinklage, Tyrion Lannister, y qué bien lo hace, de verdad. Me encantó su personaje, la actuación se la crees perfecto. Tiene una intensidad, o sea, ya lo vimos en los episodios de 300 de Game of Thrones, pero qué intensidad como actor. Y sabe también mantenerse a la altura, o sea, no robar cámara cuando no lo necesita, ¿no? Que te diré, sí, por supuesto que lo intenta, pero perdón, en todas las escenas en las que él salía, te fijabas en él, y punto. No podías, realmente no podías no hacerlo, ¿no? Nada más pausa. Te digo, pues, no sé, no podías no hacerlo, la verdad es que Peter Dinklage hizo un gran trabajo ahí. Y me encantó, yo siempre lo he dicho desde que supe el anuncio de que él iba a ser el personaje. Es una mutación el mismo, o sea, el hecho de ser una gente pequeña es un movimiento ahí chueco en la en el DNA, y eso lo convierte en un mutante. Y no sé, es muy curioso, se me hizo muy curioso que hayan elegido a Peter Dinklage para el papel. No sé exactamente por qué lo han hecho, porque nunca explota en ese lado en la película. Nunca explota en el que esté medio traumado porque es una persona pequeña, ni mucho menos. Lo cual me gustó. Me gustó que de veras no esté traumado por eso, ¿eh? Lo que él está traumado es que... Y ya no sé si de veras... Hay un momento en la película muy padre en el que explica sus motivaciones. Ya no sé si de veras en serio o nada más estaba cuenteando, pero... Él no detesta a los mutantes. Para nada. Los admira. Los admira por la capacidad de adaptación, pero le da miedo eso, ¿no? Le da miedo que, pues, al igual que el Homo sapiens y el Neandertal, pues, suframos el mismo camino, ¿no? Y dices, wow, o sea, no se trata por ser el mismo una mutación por lo que hace todo esto. Lo hace más bien porque es totalmente humano. Wow. Está profunda esa parte del guión, ¿eh? Y, pues, bueno, vemos también, encontramos a Mystique, a Raven, pues, tratando de liberar a sus hermanos mutantes, o sea, pero ya separada de Magneto. O sea, ya, porque Magneto para esto ya estaba encerrado en prisión. En una prisión debajo del Pentágono, por haber aparentemente asesinado a John F. Kennedy. Así que imagínense qué bronca. Muy padre la escena en la que encontramos a Mystique, Raven, porque la encontramos en Vietnam. ¿Sí? En Vietnam, rescatando de... Básicamente estaban unos soldados mutantes que iban a ser repatriados a Estados Unidos, pues con la intención, la verdad, de experimentar con ellos. Entre ellos estaba Havok. Y Toad, por alguna razón, Toad más feo. Sí. Y otros que no me acuerdo. Pero estaban ellos. Y Mystique los rescata. Y es algo muy padre, porque incluso... Digo, en algún momento, Alex Summers y Mystique fueron amigos. Y hasta le dice, oye, gracias por rescatarnos, ¿no vienes con nosotros? Y le dice, no, yo todavía tengo chamba, ¿no? Como que, y a pesar de que al final de la película X-Men First Class fueron como enemigos, te das cuenta que en realidad no lo son. O sea, dices, wow, o sea, como que desarrolla bien el personaje. También lo tengo que decir, qué buena actriz es Jennifer Lawrence. Me encanta, y fíjate que le dieron mucho juego en esta película. Mystique en las películas originales de X-Men, pues era un personaje de una sola nota, era Rebecca Romijn, no hacía gran cosa dentro de este... O sea, tenía momentos importantes de acción, movía la trama en cierto sentido, pero honestamente no tenía ningún peso emocional. Le querían dar por aquí notitas aquí y allá de que por ser mutante mi familia murió, me encerraron, me hicieron cosas, pero no pasaba de la anécdota. Y acá, desde X-Men First Class, qué gran trabajo es de Jennifer Lawrence. Y es que es un personaje, o sea, si uno ve las películas que ha hecho Jennifer Lawrence, no ha hecho personaje así igual, ninguno, ¿eh? No, pues, órale, qué buen elenco. Es como una metamorfa, ¿no? Es como todos los buenos actores deben ser como metamorfos, la verdad. Total que todo esto pasa, y nos encontramos que Wolverine pues tiene que ir a buscar al único X-Men, bueno, a los que le mandaron a buscar, que está libre, que es el profesor Xavier, interpretado por James McAvoy. Y cuando Javier Stewart le dice, oye, pues vas a ir a los 70s a conocerme, tenme paciencia, hijo. Sí. De veras que sabía lo que decía, ¿eh? Era insufrible el tipo. Pero bueno, qué buen desarrollo de personaje, porque de verdad qué mal profesor Javier era. Se nota que ese cacho de tiempo entre X-Men First Class y X-Men Days of Future Past, la escuela funcionó, tenía un sentido, perdió totalmente el camino, y con ganas de seguir caminando se creó ese famoso suero que le hizo Hank, que le permitía caminar, sí, que dije, pues ¿por qué camina? Pero lo explicaron perfectamente bien, pero al mismo tiempo le inhibía sus poderes mutantes de leer la mente. Algo que en los cómics de los X-Men pasaba mucho, ¿eh? O sea, podía caminar y no tenía sus poderes, ¿te acuerdas que en De las Cenizas pasaba eso? Sí, se hace mención a que el profesor no tenía sus poderes por alguna razón, pero en fin, sí, es algo bastante usual, pero es un elemento que normalmente usan en los cómics, qué bueno que lo utilizaron aquí. También Michael Holt como Beast, que aquí, bueno, es un Beast tipo Hulk que se puede convertir a voluntad. Me gusta porque le da juego al actor como imagen, pero también le da juego como el personaje, como Beast, ¿no? Y le da sentido a que él nunca se aceptó como Beast y hace todo lo posible por no serlo, y cuando se transforma, pues él mismo siente feo. Y me encanta el mensaje final de Raven en X-Men First Class, era Mutant and Proud. Él no se seguía sintiendo muy orgulloso, ¿eh? No, para nada. Y como que no... Es que es algo muy lógico, ¿no? No porque te lo diga una chava bonita ya te lo vas a creer al siguiente día. No, la verdad es que no. Uno batalla mucho con ese tipo de cosas. Me gustó que no se fueron por la salida fácil de... Ah, pues era así, soy peludo y estoy azul y ahí camino por el mundo en calzón, ¿no? ¡No! Y bueno, Wolverine llega, después de tratar mucho, de pelear un rato con Hank, que se ve muy bien coreografiada la pelea. Después de mucho explicar, le creen, después de que es una historia bastante increíble. Y me encanta ese pequeño guiño de, cuando el profesor Javier dice, ya te recuerdo, y te voy a decir exactamente lo mismo que nos dijiste cuando te acercamos a ti. Fuck off. Y obviamente Wolverine no está para que le digas eso, ¿no? Que mira que se aguantó, pero en fin. Y logra convencerlo, ¿no? De lo que el futuro les espera. Y van a buscar a Magneto, a liberar a Magneto al Pentágono. Pero ellos solitos no pueden, porque uno, el profesor no tiene poderes. Hank, pues es muy inteligente y tendrá muchos recursos, pero solo se transforma en bestia. Y Wolverine, pues, solamente tiene garras y de hueso. Y es Wolverine ya. Así que van a necesitar ayuda. Por lo que aquí entendemos, Wolverine en algún momento del tiempo conoció a Peter. A Peter, efectivamente. Peter, que bien bajado ese balón, es este Pietro. Bueno, Pietro Maximoff. Que creo que no le dicen el apellido, no estoy seguro. ¿O sí se lo dicen? Van a la casa de Peter y en la puerta dice Maximoff. Ya, con eso. Es básicamente Quicksilver. Que uno pensaría, bueno, saber cómo les va a salir este Quicksilver, ¿no? Habíamos visto por ahí unos comerciales de Carl Jr. horribles, en fin. Yo no los vi. Yo los vi ya como un par de días antes de ver la película, nomás por ver cómo salía Quicksilver y dices, Dios, ¿qué hicieron con esto? Qué barato se vendió Fox ahí, ¿no? La verdad que se vendió muy barato. Y cuando conocemos a Quicksilver, el tipo es un prick, es un cretinito. Muy de acorde con el Quicksilver de los cómics, pero en otro sentido. El Quicksilver de los cómics está todo el tiempo atormentado, es un pain in the ass, te cae gordo. Pero acá este simplemente es un cretino, pero es chistoso. Es un cretino chistoso. Roba cosas impulsivamente. Por impulso. y no lo hice con la intención. La verdad es que él no los quiere ayudar. La única forma en la que lo convencen es de, oye, te vas a meter al Pentágono, ¿eh? Vas a robar ahí, como que está bien chido. Ah, bueno. Dices, ok, en fin. Vemos entonces el Prison Break que le aplican a Magneto. Vemos dónde está encerrado Magneto y todo el sistema de seguridad que había ahí. Que va muy acorde con lo que en el futuro harían, ¿no? Las celdas completamente de plástico y los guardias que tienen que pasar sin metal alguno. Como que ya sabían cómo era el proceso para controlar a Magneto, ¿no? Y le da sentido, fíjate, a X-Men 2, qué curioso. El plan era bastante sencillo, era crear una distracción y que Quicksilver se metiera de buenas a primeras, gracias a su velocidad, que aquí es muchísimo más veloz que en cualquier versión de cómic. Sí, es tipo Flash. Yo creo que anda en una velocidad estilo Flash, ¿eh? Faster than Speeding Bullet. O el Pietro de Ultimates. El Pietro de Ultimates sí es mucho más poderoso, claro. No le cuesta ningún trabajo meterse a la celda de Magneto, ninguno. Pero lo más padre es cuando la escena en la que el Magneto dice, bueno, ¿y cómo vamos a salir de aquí, no? Y básicamente lo saca por la puerta delantera. Y dice, nada más te voy a agarrar el cuellito, no te vaya a dar el latigazo, ¿no? Se lo llevas a la velocidad tipo Quicksilver. Y pobre, me encanta la cara que pone el actor Michael Fassbender. Porque de verdad se veía, pues, mareado. En fin, fue un detalle muy padre. Un detalle muy bonito cuando se encuentran Magneto y Javier. Ah, pero no te olvides esa escena en la que... ¿Y cuál es tu poder? Ah, manejo el metal. Ah, mi madre conocía a alguien que hacía eso, ¿no? Y la cara que pone Magneto de... ¡Ay, creo que la regué en algo! Sí, o sea, implícitamente nos lo dicen. Magneto es el padre de Quicksilver, tal como es en los cómics, ¿no? Y de una niña pelirroja que anda por ahí. Vemos en alguna escena posterior, vemos que Quicksilver está cargando a su hermanita. Una pequeña de cabello rojo. En fin. El chiste es que la escena, una de las escenas que más me gustaron en todo X-Men First Class fue la escena del escape de Quicksilver y los demás. Es fantástica porque los rodean. No tenían exactamente un plan de escape. Magneto y Javier empiezan en su pelea verbal hasta que Javier le mete un buen puñetazo a Magneto. Claro. Y básicamente por andar a lo menso, los rodean los guardias. Y Wolverine estaba a punto de arrancar a su furia asesina, su furia berserker, pero Quicksilver toma el asunto en sus manos. Y qué escena tan más preciosa. Porque es muy buena, porque miren, utiliza sus poderes, los utiliza muy bien. Se divierte el condenado. Se divierte haciéndolo, pone una sonrisa cuando hemos visto eso en una película de X-Men. Y aparte, el detalle muy curioso, ¿no? La canción de fondo, Time in a Bottle. Buenísimo. Que por ahí ya salieron los físicos que cómo se unió la canción mientras hacía todo eso, ¿no? Ah, sí, no tiene ningún sentido, pero ahí vamos. Come on, it's a movie. Come on, nadie se mueve a esa velocidad, ¿no? Pero, anyway. Pero, bueno. La verdad es que la forma en la que logra salvar el asunto es tan divertida, o sea, a esa velocidad puedes hacer básicamente lo que se te dé tu gana, desviar la trayectoria de las balas, hacer que la gente con el mismo impulso del disparo se golpee a sí misma, le quitas la cachucha a alguno que otro, te la quedas porque algo te tenías que llevar de recuerdo del Pentágono, en fin. De veras es un uso tan elegante de la supervelocidad que yo quiero ver cómo le van a hacer uno en la serie de Flash y en Avengers, ¿eh? Sí, les dejaron la vara bien alta. Sí. Y qué bueno, porque hay que superarlo. Logran escapar por fin. Magneto se une a la causa. Más o menos de acuerdo, más o menos no. Está ese enfrentamiento verbal en el avión que me encantó. Y de cómo Magneto sigue con rencor hacia Javier. Javier hacia él, pero siguen siendo amigos. Es que al de los ojos de cada uno, el otro lo traicionó. Pero les duele tanto porque en realidad se aprecian. Igual que en los cómics. Eso me encanta. Respetaron mucho esa esencia. De dos amigos que tienen ideas con el mismo objetivo, pero que no están de acuerdo en sus métodos. Eso fue brillante para mí, ¿eh? Y que no por eso dejan de ser amigos. No por eso dejan de ser civilizados entre ellos. Hay que aprender algo de Magneto y Javier. Y pues bueno, más adelante vemos ya los intentos de detener este asesinato que Mystique estaba a punto de cometer. Lo logran detener, pero con la variante de que Magneto se da cuenta de que lo que está haciendo de alguna manera está bien, que Trask debería morir, ¿no? Más bien, bueno, sí, pero lo primero que pensó Magneto es, independientemente de si Trask muere o no, ya sería irrelevante. Wolverine le dice toda la historia, utilizan el ADN de Raven para hacernos super sentinelas. Y Magneto, pues muy a lo extremista, pero hace lo que él considera correcto. Bueno, si la clave de todo esto es el ADN de Mystique, pues Mystique se tiene que ir. Mystique tendría que morir. Y cuando ves que Magneto tiene ganas de matar a alguien, el tipo es letal. O sea, es una máquina el tipo, ¿no? Y con todo y que llegó a amar a Raven. O sea, es que es eso. Dices, dude, estás matando a quien fue tu mejor amiga, tu amante, ¿qué onda contigo, no? Y con toda la sangre fría. Sin problemas, o sea, perturbador. Es un momento en el que una vez más, como que estaban muy de amiguitos, y el camino se vuelve a separar. Y la verdad, la actuación de tanto de Jennifer Lawrence como Michael Fassbender en ese intercambio de ideas, en ese escape, ves verdaderamente el miedo y el dolor de Mystique de, oye, Eric, ¿eres tú? ¿Qué me estás haciendo, no? Y de Eric, pues es que ni modo, es la raza mutante y la raza mutante es más importante que tú. Desgraciadamente, en su intento de asesinarla, creó exactamente lo que tenía que evitar. Hay una gota de sangre que les da una muestra de ADN de lo que desencadenarían los sentinelas en el futuro, pero con la variante de que Bolívar seguía vivo. Y entonces, pues, eso hace que Magneto ya no quiera matar a Raven, pero no es como que a Raven se le vaya a olvidar, ¿verdad? Y después pasan más cosas. Que hay una plática muy interesante entre el profesor Javier del futuro y el del pasado, que le da cierta esperanza y lo regresa al profesor Javier lleno de esperanza que conocemos, ¿no? Porque de verdad era un junkie, era un adicto. El pobre Javier no tenía ni pies ni cabeza en el mundo. Literalmente tiene que hablar consigo mismo para tratar de encontrar camino. Y también me encanta que de alguna manera Wolverine, le dan otra vez cierta importancia a Wolverine, pero ni modo, al ver en su mente se da cuenta de todo lo que podía venir a futuro. Eso es una gran clave para la continuidad, porque le dio un gran vistazo hacia lo que venía en el futuro. Y como todos sabemos, gracias al Dr. Emmett Brown, cuando sabes mucho de tu futuro, tu propia existencia está en riesgo, así que hay que tener cuidado. Bueno, entonces ya tenemos como que tres, aquí la película se puede dividir en tres grandes partes de la historia: lo que va a ser Magneto, lo que va a ser Raven y lo que va a ser el resto de los X-Men. Aparte, lo que va a ser Bolívar Trask. Y aparte, lo que pasaba en el futuro. Ay, me lleva la fregada, son cinco en total. Y fíjate, ¿cómo pudieron balancear? Eso habla bien tanto de la dirección como del editor, desde mi punto de vista, que balancearon los diferentes arcos de historia para que todos te importaran. Sí, como que ninguno pesa más que el otro, ¿no? Y eso está, la verdad, es muy difícil de lograr. Que no sé, quizá en la mesa de edición se quedaron cosas muy padres. Dicen que hay una escena con Rogue en algún momento de la historia, no sabemos en cuál, pero que está grabada y que no entró. Quizá, viendo el ritmo que tiene hoy la película, si hacemos cuentas en el espacio de tiempo, Rogue tendría que haber estado en algún momento, no en los 70s, desde luego, no en el futuro, porque estaba muerta. Entonces tendríamos que haber visto algunas escenas por ahí de nuestra época, las cuales no están. Entonces, si algo se filmó con Rogue y no está en la película, es por una razón. Que mira, yo creo que mucho ha de tener que ver con el pacing de la película, sí. Porque es magnífico, la verdad. No es exactamente perfecto, pero no te aburres. Nunca te aburres. Una cosa te lleva a la otra y te mantiene enganchado en la película. La verdad es que lo hacen bastante bien. Y pues bueno, tenemos entonces ahora de que el profesor Javier del pasado, está comprometido ahora con esta causa. Y saben que Magneto pues va a hacer algo, o sea, va a tomar acción. Porque ahora Bolívar Trask, que está vivo, va a presentar a sus modelos de sentinelas. Los digamos los Mark I, por decirlo de alguna manera, que se veían muy chistosos, pero eran letales. Lo logra porque el intento de asesinato de Trask se llevó a cabo en una convención en París, que originalmente sí pasó, fue la firma del... no me acuerdo el nombre del tratado, pero firmaba la paz entre Vietnam y Estados Unidos. E imagínense, en ese momento tan importante, unos mutantes locos se ponen a pelearse, desata la historia, y es mucho más fácil para Trask convencer al gobierno estadounidense de: oigan, pues yo tengo algo que puede ayudarlos con ese problemita en particular. Y vemos a sus sentinelas Mark I. Este es el detalle que no me gustó de la película. ¿Los sentinelas? Sí. Se ven demasiado futuristas, para mi gusto, pero la estética no me molestaría tanto. Ah, por cierto, también hay ciertos detalles en la estética de la película que de repente son muy futuristas en el pasado. La oficina detrás, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ok, sí, el tipo era un visionario y lo que quieran, pero en fin. Pero el diseño de los sentinelas no me terminó de encantar. No, es un detalle que yo creo que nada más a mí me molesta, pero bueno. Porque, ¿cómo decirlo? Se ven muy... No se ven ominosas como debería ser un sentinela, para mi gusto. Se ven como muy, muy amigables, ¿no? Que tiene cierta lógica porque es de, oye, estos son los que te van a proteger, son los buena ondita, ¿no? Tiene sentido, pero a mí como que no me gustas, pero bueno, eso ya es asunto mío. Los del futuro sí se ven espantosos, o sea, sí se ven... De hecho, le toman prestado una página del Destructor, ¿no? De Thor. Y me gusta ese diseño, tampoco es como que el gran diseño, pero me gusta porque dices, bueno, son como que los sentinelas Nimrod y los Nimrod estaban todos chistosos, así que yo sin problema, ¿no? Sí, y bueno, el hecho de que hubiera una turbina y todo eso, se veían chistositos los sentinelas del pasado. Y para la época tenían las armas más avanzadas, ¿no? Eran pistolas, básicamente, no tenían gran cosa. Pero con todo y eso volaban y estaban hechos de una cosa que no era metal. Y mientras tanto, Raven seguía con su firme idea de matar a Trask. Magneto seguía con su firme idea de matar a Trask. También, ¿no? Sí. En algún momento Magneto y Raven se vuelven a encontrar. Y básicamente lo que Magneto le dice es: mira, yo ya no tengo ninguna razón de matarte, porque lo que nos vinieron a advertir ya pasó. Consiguieron tu ADN, ya valió queso. Así que ahora el asunto es deshacerme de los otros. Y también Magneto de hecho toma control de los sentinelas introduciéndoles metal, ¿no? Y al principio dije, pues ¿cómo? ¿Así de fácil? No, o sea, se puso a estudiar los planos. Llega un momento en el que Magneto puede consiguió los planos, digo, básicamente se los robó ahí de la convención. Consiguió los planos de los centinelas, se puso a estudiarlos y dijo, ah, mira, con esto le hago, ¿no? Un detalle muy curioso, muy padre. Trask tenía, digo, para poder construir los centinelas, lo primero que tuvo que hacer fue un sistema para detectar mutantes. Y ese sistemita que él siempre traía consigo jugaba una parte muy importante, porque si en la vecindad había algún mutante por ahí, empezaba a hacer bibi. Dices, ok, ya no sabes ni quién creer, ¿no? Si todos podían ser Mystique, wow. O podrían no serlo, porque quién sabe, luego muchos no saben que son mutantes. Sí, desgraciadamente. Y también en este momento hay una subtrama que creo que no se exploró muy bien, que es en el futuro que Wolverine, cuando de repente se encuentra con Stryker, que eso no lo hemos mencionado, conocemos a un Stryker muy joven. Al momento de encontrarlo, Wolverine empieza como a choquearse y recordar esos momentos tan de tal trauma. Y Kitty le advierte, si tienes que estar calmado, porque si no tu mente va a regresar acá. Y vemos que en el futuro se desata su furia dormido, lastima a Kitty, la tiene sangrando durante un buen rato de la película. Yo creo que la idea era darte esa sensación de, ah, si Kitty se muere esto se va al demonio. Pero ahí sí, para que veas, no me lo lograron transmitir, ¿eh? Si no sientes el sentido de urgencia en ese sentido. Sientes la urgencia porque ya vienen los centinelas en el futuro. Ándale, exacto. Y que, por cierto, esa escena en el futuro en el cual los centinelas llegan a atacar, Magneto utiliza el Blackbird como un arma contra ellos. Pero qué mortal se ve Magneto ahí. Se ve impresionante. Se ve increíblemente poderoso. Dices, bueno, ¿y por qué no hacemos esto más seguido? Storm tiene ahí una buena participación. Digo, todos pelean, hacen lo que pueden por salvarse, ¿no? Pero vemos cómo van cayendo como moscas. Mientras que en el pasado todo se sigue yendo al demonio. Porque lo que logra Trask es hacer una gran presentación con sus centinelas, en Washington, etcétera. Y todo va a ser bonito y pachón. Pero ya sabemos, uno, que Magneto tiene el control de los centinelas. Dos, Magneto ahí viene. Ah, que una escena muy padre en la que logra entrar, no me acuerdo a qué. Creo que el Pentágono también. Y logra recuperar su casco. Qué escena. O sea, qué actuación de Michael Fassbender. ¿Se la crees también de Magneto? Cuando saca el casco usando su poder, se ve impresionante el tipo, ¿eh? Y te das cuenta de que algo feo pasó. Porque, uno, vemos partes de otros mutantes que conocimos. Una ala de Angel, la Angel que conocimos en Enemy First Class. Mystique logra recuperar algunos archivos también de Trask, metiéndose en sus oficinas super futuristas. Y vemos que él hizo muchas pruebas con autopsias de mutantes. Mutantes que ella conoció. Estaba, bueno, vemos que murió Azazel. Que había muerto, obviamente, esta Angel. ¿Y quién más? ¿Quién más había muerto ahí? Riptide. Bueno, era Riptide. Sí, claro. No nos lo dijeron, pero todos. ¿Y Emma también? Emma Frost había muerto. O sea, dices, wow, qué feo, ¿eh? Que vuelvo a lo mismo. Hay un espacio de tiempo bien bonito para que puedan hacer una película con los actores nuevos, o sea, con el nuevo Javier y el nuevo Magneto, en ese inter de tiempo en el cual Emma estaba viva, había aventuras con ella. Estaría padre también, ¿eh? Que una vez más, no tiene ni pies ni cabeza si metes por ahí lo de Wolverine, X-Men Wolverine Origins o lo que sea. Porque ahí vemos un Stryker más viejo, una Emma más pequeña. Entonces, ¿qué rayos, no? Sí, digamos que no cuenta. Vemos que no, pero, bueno, evidentemente ya no cuenta. Y bueno, digamos que la última de las grandes escenas se trata de eso. Por un lado está la amenaza de los centinelas, ya viene Magneto. Mystique se logra infiltrar en su búnker, en el búnker de emergencia del presidente, que sale Nixon. Era Richard Nixon, desde luego. Sin broncas meten a un personaje sumamente controversial en la historia estadounidense. Y ponen a Trask como su aliado, su amigo en cierto momento, pero al mismo tiempo, pues Nixon, te das cuenta de que no confía en él también. No, Nixon no confía en nadie. Para empezar, por una razón muy sencilla. Y es algo que históricamente Nixon hacía. Nixon grababa todas sus conferencias y todas sus juntas con su personal. Y en el momento en el que le dice a sus subordinados, cuando Trask le da la opción de, oigan, aquí hay una, yo les puedo ayudar, le dicen, off the record, o sea, fuera de cualquier registro, y tienen que apagar la cámara que siempre tenía hasta su disposición. Eso es algo que dices, órale, se metieron con la paranoia de un expresidente estadounidense. De veras que hicieron su tarea los guionistas, ¿eh? Matthew Vaughn estuvo involucrado en el guión. Esos pequeños detalles que, pues, históricamente son relevantes, qué bien logrados, ¿eh? hasta el típico gesto de Richard Nixon, ¿no? Acá estilo Ozzy Osbourne, pero bueno. Sí, ándale, exactamente, pero sin Meryl, ¿no? No, es que es acá el de Victory, que no es Paz, es Victory. Exacto, es Victoria, efectivamente. Bueno, vemos entonces que Magneto hace uno de sus poderes de la manera más impresionante, levantando un estadio completo y usándolo como cerco, y al mismo tiempo controlando a los centinelas con el poder de su mente. El tipo era un dios. Ahí, corréjanme, fans del béisbol, creo que se llevó el estadio de los Nationals de Washington. Fíjate. O sea, y dices, bueno, ¿para qué se lleva el estadio? A mí me cayó el 20 luego. Ah, se trata de rodear literalmente la Casa Blanca y que nadie entre, nadie salga, y poder manejar el asunto a su conveniencia. Y unos por ahí dirían, oye, pero pues pueden mandar helicópteros o lo que sea. ¿Neta? ¿Contra Magneto? O sea, sí pueden. No es la mejor idea, pero podrían hacerlo. Entonces, tenía prácticamente todo controlado. Y todo cae en resolver este asunto entre tres mutantes. Un Javier muy joven, con no muy buen uso de sus poderes en ese momento. Un Beast muy joven, que todavía estaba medio humano y medio bestia. Y un Wolverine bastante inútil. Y un Wolverine que no sirvió. Que si te das cuenta, no le dieron batalla a Magneto. No, ninguno. No tenían oportunidad. Más porque Magneto controlaba a los Centinelas. Aparte de todo. Y al final, todo quedó entre Magneto y Mystique. Y es un detalle que yo dije, cuando no lo habían explicado, dije, nah, Mystique se logra infiltrar en el búnker de emergencia de Nixon y de sus achichincles. Y en algún momento, Magneto literalmente saca el búnker bajo tierra y lo deja ahí al descubierto. Y pues ya le hace su gran discurso de te voy a matar, infeliz. Y ya se va a tronar a todos en ahí. Y entonces se levanta Nixon y dice, no, espérate, mátame a mí, pero a los demás no. Y me decía, ay, por Dios, hasta que, o sea, todos se van por igual, ¿no? Pero en realidad era Mystique. Dices, ok, nada mal. Y claro, hubiera sido romper totalmente el personaje de Nixon. Sí, cuando hizo eso dije, nah, Nixon haciendo eso, por favor. Y efectivamente eso es lo que la descubre, ¿no? De que es Mystique y que está en sus manos el cambiar el mundo. Le dispara a Magneto con una bala plástica. Lo hiere, no mortalmente, pero le hiere el cuello, con lo que logra romper su concentración. Y hay algo muy padre. Durante toda la película, el asunto con Mystique era... Tenía dos influencias. Una por parte de Javier, que siempre trataba de verla como una niña. Y otra por la parte de Magneto, que... No exactamente la trataba, o sea, no la trataba como su inferior, pero Magneto se sentía el papá de los pollitos y consideraba a Raven más un instrumento que otra cosa. O sea, nunca, a los ojos de sus más grandes, sus mejores amigos y en algún momento de su amante, nunca fue una persona. Incluso, y es al final cuando a Javier le cae el 20 de, oye, ¿sabes qué? Siempre traté de, pues, influenciarte y de dejar... Y nunca te dejé ser quien fueras. La decisión es tuya, la responsabilidad es tuya. Ni Magneto ni yo tenemos injerencia en ti. Y él totalmente, en ese caso Magneto... Y en ese caso Magneto sí, o sea, le deja ser también. O sea, tanto Javier como Magneto le dejan a su suerte. Y ella está en el punto de cambiar la historia para bien o para mal. Mientras que en el futuro todo se está yendo al demonio. Porque los Centinelas ya están avasallando a los X-Men... ya varios murieron, Storm ya está muerta, Magneto está herido de muerte, todos estaban peleando contra los Centinelas en un principio, ya están más muertos que el dodo, están entrando a donde estaba Kitty con Wolby y Javier, y Iceman, su última barrera de defensas, cayó horriblemente, todo se fue al demonio en ese momento. Entonces Javier le da la oportunidad de elegir y Mystique decide no hacerlo. Mystique, lo que único que decide hacer Mystique es no hacer nada. No hace nada. Y eso dices, ¿qué pantalones de vieja? Porque no va a hacer lo que Magneto le dice. No va a darle el gran speech de, podemos convivir ni nada, que estoy seguro Javier hubiera estado contentísimo de que diera. Simplemente le dice, una mutante te salvó y adiós. ¿Y sabes también que me encantó de toda esa escena? Que sacaron a Wolverine de la escena. Qué bonito, qué padre que sacaron a Wolverine de la escena. Si le hubieran dejado todo ese speech y todo ese momento en manos de Wolverine, la verdad que chafa. O sea, hubiera sido muy barato. Y también eso, porque Wolverine se trata de enfrentar a Magneto. Soy seguro que lo tenía las mejores intenciones de ganar. Magneto simplemente le clava algunas vigas por ahí en el cuerpo y literalmente lo manda a volar y lo echa al río. Y se está hundiendo y lo llenó de metal en el cuerpo. Eso me encantó. Y lo deja ahí a que se ahogue, ¿no? ¡Wow! De verdad, Wolverine contra Magneto es un inútil. Y si hubiera tenido la adamantium, pues peor. Es todavía mucho peor. Lo hubiera increíblemente mal. Y es en ese momento en el que, cuando Raven decide bajar su arma y dejarlos allá a todos a que se hagan bolas y ella irse por su lado, vemos que en el futuro todo desaparece. ¿Sí? Absolutamente todo desaparece y ya no sabemos en qué va a acabar este asunto. Y el único que recuerda todo es Wolverine. Pero bueno, aparentemente era el único que recordaba. La película termina genial. Wolverine despierta. Una vez más despierta en una cama. Que no recuerda nada ni de cómo llegó ahí. En un cuarto que él no reconoce porque está muy cambiado. Sale y se da cuenta de que está en la mansión Javier. Llena de alumnos. Llena de alumnos. Con clases. Y que le dicen, profesor Logan, listo para la clase. Y me imagino al pobre Wolverine de, profesor, ¿qué rayos voy a enseñar, no? ¿Arte? ¿Arte? Sí, porque no creo. Me encanta cómo van introduciendo lo que terminó pasando. Vemos que reconoce a varios de sus alumnos. Ve por ahí a Beast. Kelsey Grammer, o sea, creo que sí era Kelsey Grammer repitiendo su papel de Beast. Ya como azul, que ese es un gran detalle. Ya aceptando por fin que es mutante, que es azul y que está peludito. Sí. Puede que le haya costado años, pero por fin aceptó que es Beast. Vemos por ahí que están Iceman y Rogue como pareja. Iceman ya más viejo. Todos más viejos, hasta cierto punto. Que yo ahí me quedé un poco sacado de onda. A ver, ¿qué tan a futuro está esto, no? Pero tal vez sea un futuro antes de ese futuro distópico, ¿no? Pero posterior al nuestro, sí. A nuestro presente. Y un detalle también bien curioso, está Kitty dando clases y Colossus está a su lado. Eso es buenísimo. Astonishing X-Men. Me encantó ese detalle. Y lo que le rompe el corazón a Logan es cuando llega y ve a Jean Grey. Que dije, cuando vi a la pelirroja dije, ¿es Jean Grey? ¿No será su hija? ¿No será Rachel Summers? No sé. Es Jean Grey, es esta Famke Janssen repitiendo su papel de Jean Grey. Y vuelve a que todo, pues todo yo de, Jean y no sé qué. Va a tomarla de la mejilla y llega luego, ¿quién? Cyclops regresa, es decir, dude, ¿qué onda? Lo que se me hizo más raro, regresó Cyclops, el mismo actor, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, el pobre hombre. Es James Masters, creo que se llama. No. James Marsden. Bueno, el pobre hombre. Y dices, ok, es ahí donde me cayó en cuenta, entonces, nada de lo que pasó antes contó, cuenta ya. Así es, y sabes ahora que me estoy acordando, James Marsden se fue con Bryan Singer a hacer Superman Returns, haciendo la del novio de Lois. Y yo creo que Bryan Singer dijo, pues ahora vente para acá y vamos a darle entre los dos un tremendo fuck you a Brett Ratner, ¿no? Ay, Brett Ratner, que arda en los infiernos. Nah, luego no tengo nada en contra de él, salvo que es una horrible película de X-Men. Es que fue ese momento donde de verdad me cayó el 20. Esto es un reboot. Estamos viendo un reboot de la franquicia. Estamos viendo una crisis para regresar todo a un estado donde sea manejable. Tenemos a Javier vivo. Javier recuerda. Porque de alguna manera dice, Wolverine, tú me hiciste recapacitar. Que sí es darle mucha importancia a Wolverine, yo sé. Pero funciona. Funciona dentro de la historia. Sobre todo porque Wolverine no recuerda muchas cosas de las que pasaron. Nos da un enorme margen de tiempo donde poder hacer más historias, donde poder utilizar a más personajes. Como ya la línea temporal es otra, ya no cuenta, ya ni son las películas anteriores ni el futuro, todo horrible, ya es otra cosa. Ya da la libertad de hacer básicamente lo que uno quiera. Sí, de hecho, mira, X-Men 3 ya no cuenta, pero si tú lo quieres ver así, tal vez ni la 1 ni la 2 cuentan. No, de hecho, no cuentan. Bueno, tal vez un poquito de la 1 porque se conocen y ya. Ah, de hecho, ¿te acuerdas que Logan le dice, haz lo que quieras, Javier, pero reúnenos, porque tú de alguna manera me salvaste? Y sí, en efecto. Es el único punto que sí se mantiene, ¿no? En la nueva continuidad de X-Men. Es algo muy padre, es algo que, no sé, todos en la sala aplaudimos. Sí. Seguramente todos estábamos ahí con nuestros ojotes de geek ahí viendo. Me encantó ese asunto de que le dieran tan buen cierre a esta fase de X-Men, porque a mí me queda claro, este es un cierre a esta fase. Sí, la franquicia está viva, está muy viva. Totalmente, está para hacer muchísimas más cosas, pero de aquí en adelante ya es otra cosa. Yo creo que viene un recasting. Yo creo que Wolverine tiene que ser alguien más. Digo, Hugh Jackman ha hecho un gran Wolverine, se la cree, sabes que es él. Pero ya es un señor, ya es grande, o sea, ya tiene, trae de base a sus 40 añitos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es justo, ¿no? Darle ya un reboot también al personaje, porque se lo merece. Sé que sí va a haber un recasting totalmente. No totalmente, va a haber algunos que se quedan, otros que no. Y sé que la siguiente película, eso sí, va a estar ambientada en los 80s. Eso está padre, porque es otra... X-Men First Class se fue con el tema de la crisis de los misiles cubanos, ¿no? En los 60s. En los 70s tenemos toda la onda de Nixon y Vietnam, que lo pegan junto con lo de la amenaza mutante. Y en los 80s, pues tenemos toda la etapa de la Guerra Fría y Reagan. Y bueno, hay mucho donde cortar ahí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que estoy seguro que se van a hacer. Va a ser un asunto muy curioso. Y tenemos algo... La escena extra. La escena extra nos da ideas de para dónde va la cosa. Y es tan en el pasado, tan en el pasado, que dices, bueno, o sea, si esto ya estaba ocurriendo, ¿por qué no lo vimos durante ese tiempo? Yo creo que ese personaje estuvo dormido mucho tiempo y tal vez este viaje en el tiempo lo despertó. Vemos a En Sabanur. Me encanta cuando empiezan a alabarlo ahí los En Sabanur. Y En Sabanur es... nada más ni nada menos que Apocalypse. Apocalypse, uno de los más grandes villanos de los X-Men, introducido, pues bien que mal, durante los 90s, ¿no? Pero en los 80s, si no recuerdo, es por Louis Simonson y Walter Simonson en las páginas de X-Factor. Es el responsable de darle a Archangel pues su piel azul y sus alas metálicas, de convertirlo en Death. Aquí vemos a un Apocalypse muy joven, con la piel muy blanca, con la cara como Apocalypse. Yo creo que recién estaba descubriendo sus poderes como Apocalypse, ¿no? El primer mutante registrado en la historia. Que si estaba recién descubriendo sus poderes, entonces qué horror, porque estaba de la nada construyendo una pirámide en el antiguo Egipto. Y algo que me llama la atención, lo aclamaban. Tenía súbditos. Considéralo, parece entonces el tipo era un dios. Y a lo lejos, ¿qué vemos? La pirámide. Cuatro jinetes. Y uno... ¡Ay, en la torre, sí es cierto! Cuatro jinetes misteriosos que vemos por allí a la luz del sol mientras En Sabanur construye su pirámide. ¿Qué son? Los cuatro jinetes de Apocalipsis, hambre, peste, guerra y muerte. Así que la franquicia da para muchísimo. De hecho, la siguiente película ya se reveló, se llama X-Men Apocalypse. A ver de qué se trata, vamos a ver de qué está hecho Apocalypse. Vamos a ver de qué están hechos los X-Men y a ver de qué está hecha la franquicia, porque... tiene que porque para que sea realmente exitosa tendría que mantener lo que se ha estado haciendo, que han tenido muchos pantalones para atreverse a lo que se aventaron. Es algo que ni Marvel ha hecho todavía, porque no, en propuesta, porque no lo necesita. Pero pues sí, para ser Fox, la verdad es que han estado una enorme libertad creativa todos los escritores y Brian Singer, el director y demás, para hacer esto. Tienen un trabajo muy pesado por delante, pero estoy emocionado por ello. Muy diferente de Sony. Sony fue de hagamos cualquier cosa con tal de tener los derechos de Spider-Man. Fox dice, los tenemos, hagamos algo bueno de los X-Men. Hicieron algo muy, muy bueno. Que yo estoy seguro. Yo creo que sí lo hicieron en buena medida, porque vieron que otra vez los superhéroes pegaron. Sí. Porque por mucho tiempo, la verdad es que los dejamos bien de lado y en cosas muy B, muy serie B. Pero viendo que Marvel está ganando la billonada del mundo... ¿También? Pues también, ellos tienen a los X-Men, se puede hacer. Tiene muchas cositas la película, o sea, tiene detallitos por ahí, cositas que luego no me gustan. Pero en general es una muy buena película. Una muy buena película que te deja con, curiosamente, un pasado muy rico por explorar en el futuro. Es que es un universo completamente nuevo. Y eso es emocionante. Eso es increíblemente emocionante. Ya quiero ver qué más sigue, de verdad. Y lo padre es que no sabemos por dónde va. No, o sea, ya no tenemos ni idea. De repente con otras películas dices, es que ahora va a pasar esto y van a pelear así. Ya viene Ultron en los Avengers, pues ya medio te imaginas. También eso está padre, pero aquí es literalmente, es una hoja en blanco, puedes hacer muchas cosas. Es muy emocionante lo que viene. Sabemos que viene Apocalypse, pero nada más. O sea, ahí va a quedar. O sea, vienen películas, también spin-offs. Vienen un spin-off de Mystique, que yo ya quiero ver. Sí, es Jennifer Lawrence, estoy ahí. Y aparte, qué buen personaje hicieron de Mystique. La verdad es que ni en el cómic, ¿eh? Jamás, bueno, no, siempre es como que muy de una sola nota. Y soy mala de repente y mala no, X. Y aquí la verdad es que es un personaje, la hicieron muy interesante, lo escribieron muy bien. Bryan Singer lo aprovechó muy, muy bien. No sé, quiero ver qué más se puede hacer con Mystique. Increíblemente que ahora le tenga empatía, que tenga empatía por ella. También se rumora fuerte un spin-off de X-Force. Como que la versión acá de Black Ops de los X-Men. No me extrañaría, sería muy padre eso. Eso sería muy padre, porque ya entonces cambiaría mucho el asunto. ¿Ven que de verdad ahora sí trajo algo bueno esta película? Pero muchísimo. Trae muchas cosas muy ricas, muy padres. Neta, yo creo que de las películas, de lo que va del año, es quizá la que más me ha gustado. Después de Capitán América, que tiene otro asunto. No sé, creo que para mí son esas dos ahorita. Capitán América y X-Men Days of Future Past. Sí, digo, yo los pongo al nivel. La verdad, así de buena es X-Men Days of Future Past. Yo creo que, o sea, para mantenerse por sí solita, Capitán América es mejor. Pero en el sentido de que me dejó igual de satisfecho, sí. Sí, me dejaron igual nivel. Pues, ¿qué te digo, carnal? El futuro es el límite. Y pues, no lo sé. Creo que el mundo de los X-Men da para mucho. Se puede construir una gran franquicia, lo están haciendo. El mundo de los X-Men, pues, es un mundo extraño. Y lo han mantenido así. Y pues, ¿qué nos queda más que decir? A Bryan Singer, a Matthew Vaughn, a todos los X-Men que han participado en las películas, a todos los actores que han hecho, no nos queda decirles más que... Gracias. Totales. Hasta la próxima.